Ford EcoSport SE desde 73.990.000 pesos. Visítanos en la Avenida El Dorado número 7704 o en la calle 127 número 7133. Aplican términos y condiciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com, línea vital 77200. Servientrega, centro de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, comunicó que ya fue vacunado con la vacuna de Pfizer en la fase del plan de vacunación para mayores de 60 años que inició hoy en todas las regiones del país. El ministro deberá recibir su segunda dosis en los próximos días. Invitó a los ciudadanos a confiar en la vacuna. Hay noticia con los contagios. Hoy se presentaron más de 17.000 y las muertes totales son 490 por COVID-19 de los últimos días y consolidadas en el registro de hoy. En el mundo, al menos 21 personas murieron esta tarde en las últimas horas por un atentado con un carro bomba en una zona residencial en Pakistán. En Colombia ya son más de 4.800.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9. Medellín 106.9. Cali 98.5. Los originales. Con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales. Porque todo está en tu mente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Jaime, muy bien, ¿tú qué tal? Estás toda emocionada, ¿no? Claro, claro que sí, son las 5 de la tarde ya. Con los resultados que escucho del arepaso. Claro que sí. Los resultados del arepaso antes de arrancar la última sesión. Pero de por hoy. Favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me parece. A ver, léelos. De una. María Juliana tiene menos 24 puntos. ¡Eso! Orlando tiene menos 12 puntos. Nicolás Samper tiene menos 9 puntos. Laura Natalia 6 y yo tengo 10 puntos. Bueno, matemáticamente tengo opciones. Sí, no, pues, un montón. Opciones. ¿En dónde? Lo que pasa es que ayer se me ocurrió, dada mi desacuerdo con su ausencia del programa, que lo dije al aire sin dar mis motivos, pues hice 7 arepasos y recibió menos 2 en 7, son 14, bueno, menos 2. Muy bien. Y estaba en 5, quedó en 9. Es la única forma de que caiga el muro de Berlín. No, pero cayó, bueno, pero muy bajo. Quedó de penúltimo. Pero nunca de último. Pero hoy, Orlando, lo voy a tratar de subir para que quede de penúltimo. De pronto quedo de último, ojo. Voy a comenzar el programa de hoy diciéndoles, yo no acepté ningún tema del día, no me gustó ninguno, pero dada la situación y la gravedad de los hechos, pues que me implican que no me gusta nada, pues le pedí a Orlando que lo definiera él, excepto uno que me parecía muy burdo. ¿Cuál es el tema del día hoy, Nicolás? El tema del día hoy en los originales es: ¿alguna vez has sido acusado, castigado o regañado injustamente? ¿Por qué? Toda la vida, pero aquí yo no voy a hablar hoy. Pero los oyentes nos pueden dar muy buenas ideas. Voy a comenzar con dos historias que me parecen geniales, pero geniales para mal. Para mucha gente, uno de los mejores steakhouse del mundo, donde venden la mejor carne del mundo, es un local muy viejo, creado hace más de 120 años, en Williamsburg, en Brooklyn, cuyo nombre es Peter Luger. Yo no sé si yo hablé de eso alguna vez, pero eso comenzó con una señora que iba y compraba la carne. Hoy en día venden la misma carne todo el tiempo. Y esa carne, el éxito de ese restaurante es que pues la gente va es por esa carne. Dicen también que es la mejor hamburguesa de Nueva York. Yo no la he probado porque la carne es brutal. La recomiendan comérsela medium rare, o sea, menos que medio, un cuarto. Y la sirven en un plato hirviendo con un poquito de mantequilla. Y es steak para uno, steak para dos, steak para tres, steak para cuatro, o para seis o más. Entonces en una mesa, pues cuando hay seis, lo ideal es pedir cada uno su steak para que no se infríe. ¿Me explico? Para que claro, no, obvio. Ayer un tipo a las 10 de la noche, en este prestigioso lugar, ordinario como todo lo bueno. O sea, no reciben tarjetas de crédito, los meseros tiran los platos en la mesa, la patanería es lo de hoy, lo cual me encanta en un buen restaurante. Los tipos, no hay ningún tipo que no sea de Latvia, de Letonia. Where are you from? Latvia. Todos son como de Europa Oriental. Sí. De una ordinariez, pero sirven para mucha gente. Y yo me incluiría, la mejor carne del mundo. Y es un secreto guardado de dónde consiguen esas carnes. Es un hueso con pedazos de carne. Viene cortadito, pero, o sea, el sabor de eso no tiene nombre. Un señor ayer llegó al restaurante y empezó a pelear con un man allá en el restaurante. Y salió y empezó a disparar. ¡Ay! Peter Luger. Tumbó a la lona dos, no los mató, pero el dictamen es posible que se salven, ¿va? No puede ser, pero ¿y qué pasó? Nico, yo no estuve en la pelea. Pero ¿sabe algún detalle? El tipo estaba loco. No estuve en la discusión. Le puedo decir que yo estuve hace 15 días allá. No me diga. Y es un sitio muy tranquilo. Pues hasta ayer, hasta hoy. Hasta ayer. Y es la noticia en Estados Unidos de un señor que sacó una pistola automática, una pistola 9 milímetros, y se fue del restaurante, empezó a disparar a las mesas y tumbó a dos. Y los otros, y los manes frescos, otra noticia, tiene que ver con un man, es que Estados Unidos es un país maravillosamente raro, que atravesó su carro en un restaurante en Queens y mató a dos. Se confundió de ruta. Ponga Waze, hermano. No sé, Nico, no sé. De pronto él pensó que eso era un parque. No, hombre. Segunda. Tercera gran noticia es que Disneyland, que es el primer parque de Walt Disney, que se hizo en los 50s o en los 60s, no quiero equivocarme para que no me levanten, en Anaheim, California. ¿Dónde? A una hora de Los Ángeles, de la capital, del centro de Los Ángeles. Abrió hoy, pero solamente para californianos. No, pero abrieron. Es que, Nico, usted se perdió la noticia ayer que el primero de julio Nueva York abre todo. O sea, la ciudad vuelve a la normalidad. Todo. ¿Cuál olvidé? No friegue. No, yo no friego, yo cuento, pero usted, como falta el programa, me toca actualizarlo. Hay que actualizarlo, sí. No hay ningún motivo, pero yo tranquilo. Bueno, dele, ¿qué más? Dele. ¿Ve? ¿Se acuerda que le dije que me trata como si yo fuera un ganado? O sea, a ver, perro, muévase. Sí, adelante. Ayer lo denuncié del maltrato que me hace. Bueno, pues esas son dos historias que me dejaron frito. O sea, es, ¿cómo les digo? Es como usted llegar a... No, la carne no es igual. Eso sí, lo garantizo y Nico me va a apoyar. A ver. Pero es un restaurante normal, antiquísimo. No hay nada. Sí, bien, tradicional. Perdón, del año 1880. Imagínese, o sea, es una vaina rara. No sé cuál se puede parecer, pero es como llegar a Andrés D.C. y una pelea y disparar ahí, dispararle a dos. No, qué miedo. Qué bárbaro. Esa es la historia de Peter Luger. No se les olvide ese nombre, Peter Luger. Peter Luger. No, y la carta, steak for one, for two, for three, for four, for five, for six. Y la gente pide eso, o sea, ¿y cómo quiere la carne? Tal, y le tiran el plato y le salpica la mantequilla en los ojos. No me digas. Y buena. No, por eso les repito. Para muchos es considerado el mejor pedazo de carne del mundo. El mejor lugar, claro. Pero le pregunto a usted particularmente. Pues ¿ha comido mejores o esa es, hace parte del top? En Estados Unidos no conozco una cosa igual. Ok. Y no se me ocurre pensar que en España o en Francia o en ninguna parte vendan una carne mejor. Y no se me ocurre pensar que un Wagyu beef japonés, que es una cosa muy grasosa, pueda ser igual. No es comparativo. Y el precio, aunque puede ser costoso, pero en dólares no lo es aceptable. Sí, está bien, o sea, relación claro, costo-beneficio no está perfecta. Cuando vaya, a mí me dan mi steak for one, así con G. Sí, for one. Steak for one, for me. ¿Y qué y usted qué lo pediría? Medium rare, ¿no? Medio, sí. Un cuarto. Porque el plato está hirviendo con mantequilla, entonces se va haciendo un poquito. No, pero... No, y eso pídalo con una papa al horno de Idaho Potato. Idaho. Esas grandotas. Sí, que esas son gigantes, claro. Ah, y usted le echa un poquito buenas. De esa cosa que se llama... ¿cómo se llama esa vaina? Crema agria, pero... sour cream. Okay. Sí, claro. No confundirla. ¿Y con cebollín o no? ¡Claro! Oh, y si delicia. Quiere, ¿sabe qué le puede poner al lado? Que es otra especialidad de ellos. ¿Qué? Le dicen a usted, pedazo de tocino grueso, un pedazo que tiene claro, casi un centímetro, y hace sizzling, de lo caliente, ¿cómo? Y usted corta. Sizzling bacon, thick bacon. Después ya usted tiene que decidir a qué clínica va. Decidir decir dónde le hacen el TAC. ¿Dónde le hacen la, cómo se llama esa cosa que le meten a uno? El catéter. El catéter por la pierna. Sí, para ¿dónde? ¿En qué clínica le hacen el catéter? Pero me parece increíble Oiga, lo juro que eso es un sitio supremamente en su época, porque pues acuérdense que un año muy jodido. Sí. Pero en su época no había posibilidad de conseguir una mesa. Ah, no hacen reservas. Es menos. O sea, usted va llegando entonces, y te contó que ya están, ya hacen reservas y ya aceptan debit cards, tarjetas débito. Bien. Ya hacen... Ah, no, ya bueno, bien. Pero antes era una patanería. No, y hay una orden de que los meseros sean menos piones. Me encanta. Ah, pero muy bien. ¿Por qué si la comida es tan extraordinaria hay que dar buen servicio? Yo considero que no. Pues no, para eso está la comida. El buen servicio, ¿no? ¿Sabe no, para qué es? Ahí sí, no. Usted, para usted disimular una... la mala no, comida. No, no. Usted pide una carne y le llega exactamente a los 15 minutos. ¿Qué más servicio quiere? Perfecto. Y le llega la papa al tiempo, pero si quieren que el señor se ponga unos guantes y diga qué linda estás, María Julia. No, señora, le no. Tira el berraco plato. Sí. No. Tiene que sonar la vajilla. Claro, muy atarbán el servicio. No, es que el servicio atarbán es símbolo de calidad. De es buena no. Comida, lo, de buena sí. Comida. No estoy de acuerdo. En los sí modales. Perdón, ¿se acuerdan de...? ¿Usted sabe quién? En la 72 que se llamaba Osole Mío. ¿Ah? Claro, ¿cómo olvidarlo? 72 claro. Como un enano maldito. Exacto. Usted no pedía sí. Ya servicio, le tiraban los platos, la comida, la claro, pizza era buena. Mío. Pero porque uno tiene que dar buen servicio si sabe de claro. Su calidad de comida. Exacto. Donde Alice también nos has contado no. Historias. No, donde Alice es, lo que pasa es que eso no es buena comida. Estoy hablando del pero del servicio. Mejor steakhouse del mundo para el mejor del peor. Gente. Ahora yo como poco, yo voy con mi esposa, con mi parejita y pedimos un steak for one y quedamos pero hastiados. Sí, claro. Pero o sea... conociendo a Nico y conociendo a Baroncito. Orlando Rivera de pronto se va al Steak for Two, ¿no? Para dos. Claro, no tendría más. Es un poco bajes. Grande. Un poco grande. No, yo Steak for One quedo feliz. Pero es cierto Sánchez. Eso del servicio. Yo sí comparto con usted. No, pero han mejorado malo, eso. Hay ¿sabe que han mejorado? Han mejorado y yo le dije al mesero, oiga, no sean tan queridos, frescos. O sea, la queridura no es cuando no, la... No funciona aquí. La, la garantía exacto. Cuando la... Es que usted sabe que es, yo he ido muchas veces... Cuando la carne es buena, todos los días que usted ha ido en su vida, ¿usted qué es lo que más les puede pedir, hermano? Es que acuérdese que no hay altibajos, no hay la palabra altibajos no existe. Y, Nicolás, yo le compré en un viaje a usted una salsa que le voy a regalar. Sí. Para echarla que es la salsa Peter Luger, que hay que tenerla en el refrigerador. Uy, hermano. No, buena. Con esa salsa usted no necesita más en la vida. Usted puede coger un libro de los que come Orlando, o pulmón, Buffy, le echa esa salsa, eso? Buena. ¿Ah? Buenísimo. Es que usted me hizo acordar que... Hágale. Alguna hoy vez... Hoy es viernes, no se lo olvide. Sí, es que alguna vez, hablando de esa relación mal servicio, muy buena comida... No, muy buena no, o sea, tiene que ser... No, o sea, magnífica. Tiene que usted arrodillarse cuando claro, le sirven, porque si exacto. La carne es ahí bien, no, la mejor. Usted sabe quién hizo muy muy bien o reflejó eso televisivamente muy bien, Jerry Seinfeld, en un capítulo de Seinfeld. No, ayer hablamos de este tipo. Es que ayer cumpleaños Seinfeld. Dijimos, gracias a Dios no está este. Bueno, pues mire cómo es la vida. Malandro de sentimientos de clase baja. Siga. Si se pueden ver ese capítulo, porque es no lo que usted está contando, que es el pésimo servicio. O sea, usted. Amiga, que es el de las sopas. Claro, de Nazi sí, Soup. Yo lo vi. No, yo la eso vi, es yo lo un vi. Capitulazo. La gente va con miedo a que le den la sopa. Y si usted comete un error, después de una larga fila, a la hora de pedir la orden. No soup for you, le dice el tipo y lo saca a patadas del restaurante. Claro, era el nazi de la sopa, no claro, se me olvida. Es un capitulazo. Ahora, tengo que decir que después de lo que el suceso final del último año, se volvieron amables contestan el teléfono. No. Aceptan reservas. Aceptan. O la tarjeta de Peter Luger, que solamente tienen. O debit card, pero antes era efectivo constante y sonante. Claro, billetico en la mano. Contante y sonante, como decía mi papá. Pero me parecieron muy amables. Y, o sea, perdió la mística. Hoy le conté a mi pareja. Sí. Y le dije, ¿sabes qué no me gustó la última vez? Que el servicio era amable. A mí eso no... Eso hay que sí mantener no los valores. Me da claro, pena. Hay que ir firmes. ¿Usted cómo le puede pedir a un señor nacido en Latvia, Letonia, que sea amable? No, él viene de la guerra, hermano. No. Alexander, no, el tipo lo manda usted al diablo. Pero viera el tipo de la recepción, ¿cómo están? ¿Cómo le van? Claro, aquí está su mesa, claro. Entramos y había una mesa, ¿no? Claro. Un martes claro. A las 2:15 de la tarde. Sí. Y antes era imposible conseguir mesa. Mi amor, y la bolsa, la gente de Wall Street, apenas terminaba esa vaina, salían para allá y se pegaban. Es que los whiskies también, debo decir, que son del tamaño del servicio, o sea, no son proporcionales, o sea, no caben en el vaso. O sea, usted con dos whiskies ahí queda groggy. Entonces, claro, listo. Todo le parece rico también. No, buenísimo. Y ayer, un man cogió a tiros a un par de manes. Nico, vieran mis problemas de sonido ayer y... ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? A usted, porque dije, este tipo no viene hoy, esta chica solas me da miedo, es que las mujeres solas no pueden andar por la calle así nomás. Pero pudimos durante un rato largo, claro que podemos. No, hombre, media horita mientras me organicé, después completo, pero... ¿Y qué le pasó? No, se me dañó el internet. No, friegue. Me tocó meter el teléfono con mis datos personales para transmitir. Y funcionó perfecto, pero usted sabe que también, o sea, el internet de un teléfono celular no es lo más confiable tampoco. A veces tiene unas caídas brutales, usted lo conoce. Bueno, muchachos. ¿Y cómo hizo para arreglar la vaina? No, eso fue un rollo, hermano, llamando a la central. Eso fue una pelotera enorme, con Pacho hasta la 1 de la mañana hablando con Jonathan, pero yo no sé, parece que al final esas compañías como que ajustan, uno nunca sabe, ¿no? Sí, ni idea esa vaina de qué depende, ¿cierto? Pues hoy estoy impecable, pero vi ayer, o sea, parecía Robocop. O sea, muy, muy, muy trabado pues el sonido. Solo quiero recordarle que lo madrié hasta que no pude. Privadamente. ¿Ah, sí? Claro, pero porque si, yo... Pero ¿cómo no deja usted ese par de mujeres tan lindas no solas en la calle? Ya no pueden manejar. Pero ahora es culpa nuestra. Que se defiendan solas, ya son grandes. Vea pues. Yo no las veo claras solas. Hay que cuidarlas. No las dejo solas. ¿Pero por no verdes o qué? No las dejo solas. O sea, no me gusta que caminen solas en un parque. Eso tienen que andar o con usted o conmigo. Déjelas, hombre. Usted tiene que enseñar a pescar, no dar el pescado. A mí me da mucho miedo y no me gusta que anden solas. ¿Está claro? Gracias. Hay que cuidar a las mujeres. El que lo entendió... Tranquilo. Lo entendió. Tranquilo. Mire, Laura ahorita está como... Uy. Como jadeante de la rabia. Color berenjena en estos momentos, ¿oyó? Normal no la miramos ahorita porque me cogía patadas, pero bueno. Bueno, el tema del día, Nicolás. ¿Alguna vez has sido acusado, castigado o regañado injustamente? ¿Por qué? Vamos a leer unos tweets porque hoy es viernes. Y cuando es viernes, hacemos un programa... Bueno, primero le quiero decir que descansamos de usted ayer profundamente. Ah, pero si ven que todas las cosas también vienen. Todo tiene un precio. Todo tiene su lado bueno. María Juliana se expresó muchísimo en sentido de que descansó mucho de usted. Me dijo, Jaime, mira, qué alivio. Qué respiro. Qué descanso. Ayer hablamos de Marcelo, que lo nombraron de juez en una vaina de esas de elecciones en Madrid. Ah, sí. El partido. Mire, hablamos todas las vainas. Hablamos de Messi, hablamos de Cristiano. Hablamos de todo lo que a usted le gusta y decíamos, y hablamos de Seinfeld, que ayer cumplió años, y decíamos, qué delicia que este man no esté. Y sobre todo María Juliana sí dijo, uy, Jaime, de verdad. Y cada menos dos que le ponía, hermano. O sea, no, no me imagino contar la celebración. Aplausos, vitoreos. Celebraba, claro. Y claro, de vez en cuando decía, te amo, Nicky, pero pura mentira, eso pura es pura carreta, el beso de la muerte de la mafia. Marta Pérez, no, gran programa de real ayer. Princesas Guerreras, 0-1. Bueno, con este programa 5-9. Me han vaciado puesto 0-1. Internamente mucha presión por parte de Orlando Rivera, Nicolás Samper, para que el barco y el motor del vapor sigan punto nieve. Son cajas del oficio, no pasa nada. Ayer tuvimos a toda máquina Barlovento. Sí, ayer usted no nos hizo falta. Bueno, siquiera. Eso es importante. Me acusó de haber impreso mi tesis en la oficina. ¿Impreso o imprimido? No, se puede las dos, ¿sabes? Impreso e imprimido, se puede al las dos. Al no tener pruebas me pidió perdón. Solo quiero decirle que sí fui yo el que me gasté la resma del papel viejo. No. Y le pego una vacía. Samper, ya lo pillaron. Cuando usted echa la nota y la vaina va mal, a usted se le ocurre matar o agarrar a puñaladas a alguien, y es ahí donde se luce. Fresco, no vaya a cambiar. Franklin Molano. 5-9, Franklin. Oye, ayer me dijeron que usted estaba en una presentación con una chica de la W. Sí, con María Camila Díaz. Uy, hermano, es que de verdad, usted no tiene como límites. Le hubiéramos dado no, más menos uno, no le pero dimos suficiente menos uno. Yo conozco a María Camila desde que trabajaba en la FM, hombre. Que ahora no se las venga después de ricachona. Mi estimado Chief, el tema de Peter Luger es bueno, pero del Mónico está cerrado, brother. Haga caso. John Napalm, qué buena dirección la de ayer, muy objetiva. Esperemos lo mismo para mayo. Bueno, Papeta CR, cantidades de veces, pero no se me olvida una vez que mi papá me pegó, cosa que no le gustaba hacer por culpa de su hermanito menor, mi tío, que me llevaba 3 años y que está muerto y era experto en hacerse la víctima para conseguir lo que quería. Mi abuelita le creía a ojos cerrados. 0-1. 0-1. Hola, duendecillos. La última vez que mi padre me dio cascarita de ganado acusándome de una plata que pensó yo había robado, y resulta que mi mamá la había prestado sin su consentimiento. Bueno, vamos a recordar el tema porque está muy floja la participación de nuestros oyentes. Nos estamos arrancando. Sí, ahí van. Vea, ¿alguna vez has sido acusado, castigado o regañado injustamente? ¿Por qué? Yo presento las canciones. No voy a hacer mucha historia hoy. En un día como hoy de Jackson C. Tamala Man. Can you feel it? Un remix. The winds of change are blowing your way. In the midst of division, the power of love is calling for a revolution. Yeah, can you feel it? If you look around, the whole world's coming together now. Hey. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Feel it in the air. The wind is taking it everywhere. Yeah. Love and each other wholeheartedly. bathroom again. Salvation is near this time. Can you feel it now? So brothers and sisters, show me it feels no good how. To me. Now what about tell you? Me, can you feel it? En Mercado Libre con compra protegida, si tu compra no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Porque en Mercado Libre somos miles de colaboradores trabajando con tecnología para cuidar tu compra. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a los términos y condiciones de Mercado Libre y al programa de compra protegida disponibles en www.mercadolibre.com.co. El momento es definitivo en estas instancias para los equipos verdes. Nacional Equidad. Vívelo el domingo 2 de mayo a las 3:30 de la tarde por Win Sports Más y winsportsonline.com. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Bueno, los de abajo, desafortunadamente ayer no lo registramos porque yo estaba esperando más tiempo para ver cómo terminó la cosa. Pero los de arriba y los de abajo. Arriba, mañana es el derbi de Kentucky, que es una de las tres carreras de caballos más importantes del mundo. Son tres en Estados Unidos y esta es una de las tres. Y se espera que sea el primer evento súper concurrido en Estados Unidos. Lo segundo, los de arriba, 100 millones de americanos totalmente vacunados, o sea, con la vacuna de Johnson o por la doble dosis, vacunas de Moderna o de Pfizer, son 100 millones. Y los de abajo, pues una celebración muy importante en Jerusalén, en el monte, en un monte al norte de Israel. Eso pasó ayer, donde se reúnen miles de ultraortodoxos judíos. Es un acontecimiento para estar y celebrar la fiesta de Lag BaOmer, cuando los ultraortodoxos judíos pues llegan a la tumba de un prominente rabino de la antigüedad en el monte Merón. La festividad incluía bailes, incluía fuegos artificiales, pero algo pasó en el camino al cielo. Hubo una estampida y ya van muertos 50 y 150 heridos, de los cuales hay muchos de altísima gravedad. Nadie sabe por qué pasó esto. La gente cree que de pronto se cayó un pedacito del techo. Otra gente piensa que había demasiada gente. Habían más de 100.000 personas en esta celebración. Era un momento de alegría y felicidad. Terminó siendo un momento de tragedia. Terrible. Los de abajo, Vanessa Gillen fue acosada sexualmente antes de que la mataran. Esto tiene que ver con el ejército de los Estados Unidos. Una mujer muy linda que fue pues violada y luego asesinada. En un minuto, Nicolás, eché cinco notas. Muy bien. Adelante, Nico. ¿Arriba o abajo? No, pues arriba, porque hoy fue beatificado José Gregorio Hernández, el médico venezolano. Estuvieron presentes, fue una ceremonia. Pero ese pues, no era un magistrado de la Corte Constitucional. Claro, magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández. ¿Y él fue el que fue beatificado, el venezolano? No, podría ser, porque muy buen constitucionalista es José Gregorio Hernández, pero hablamos del médico. Que usted ha visto, hay muchas estampitas de este médico que hizo milagros, de acuerdo a lo que dicen. La ceremonia tuvo 150 personas encabezadas por el nuncio apostólico en Venezuela, que es Aldo Giordano. Pensé que era Nicolás Maduro, es que dice que ahora es bueno, nuncio también. También, exacto, digamos que fue suplencia. El médico de los pobres, como se le llama al médico José Gregorio Hernández, es el primer beato de Venezuela, y ahora lo que están esperando es mirar cómo puede avanzar para la canonización. ¿Qué tiene que pasar para que sea canonizado? Es curioso porque es una figura que, aunque para muchos tiene ese poder sanador por lo que hacía José Gregorio Hernández, es una figura que también está relacionada, al menos aquí en Colombia, yo he visto mucho lugares donde se vende cosas de santería y de brujería en donde hay figuras de José Gregorio Hernández. Toda una contradicción. Me imagino que ya no serán importantes ahí. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea canonizado? Se tiene que aportar un segundo milagro hecho por José Gregorio Hernández y obviamente documentado para que pueda dar el siguiente paso, en este caso el ya beatificado José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. María Juliana. Salió, los de abajo. Salió hace un par de minutos el veredicto de la Junta Médica que está investigando la muerte de Diego Armando Maradona, y el veredicto fue que Diego Armando estaba abandonado a su suerte en agonía prolongada. Decidieron que el actuar del equipo de salud a cargo que atendía Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario, que él no se encontraba, por supuesto, en pleno uso de sus facultades mentales y no estaba en condiciones de tomar decisiones sobre su salud, que debieron hacerle mucho más estudios y dejarlo internado. No, es que era un títere, así de sencillo. O sea, ¿tú sugieres que él hubiera podido recuperarse? No sé si hubiera podido recuperarse, pero probablemente no se hubiera muerto tan súbitamente. Si hubiese estado en una clínica, seguramente se hubiera podido salvar de ese episodio particular. ¿Pero por qué te calientas? Tranquila, yo era una pregunta. No me calenté. Pero casi me mata, Nico, ¿vio? No, pues qué, pero ya. Si hubiera tenido ayer un bulldozer, me lo echo encima, hermano. No, pues me echaré en ayer todo el programa. No, estuviera en su casa. Es que usted, hijo del diablo, es que usted las pone calentorcitas. Como eléctricas. Es que las pone, sí. Sí, eléctricas. Gracias, Juli. Laurita, los de arriba o los de abajo. Arriba, y está el actor Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, que decidió celebrar el próximo 5 de mayo en Estados Unidos con un combo que va muy bien, y es el de tequila y guacamole. Él lo que anunció es que va a regalar $1,000,000 en este alimento que se prepara con aguacate, y todo eso pues para que le compren su tequila, su marca de tequila llamada Teremana. Las personas que compren una botella de este tequila pues van a recibir su porción de guacamole. Y como les digo, él gastó $1,000,000 para que puedan llevar el tequila y el guacamole a casa para festejar el próximo 5 de mayo. Pero él no regala el tequila, ¿no? No. O sea, por la compra del tequila, usted se lleva el guacamole. El señor de Rock lo crea uno es un menso, ¿no? Solamente le costó $1,000,000 el guacamole. Lo crearon un pendejo, sí, un cretino. No, pues es que dicen que se gastó, claro, sí, o sea, que se gastó mucho guacamole. Sí, piensa que uno es una, y además el tomatico, la cebollita, reprimido. Claro, no, pero ojo. Ojo que este señor es súper querido. De hecho, hace unas semanas se hizo una encuesta. $1,000,000 el guacamole, que me cuente cómo. Pero o sea, le debió costar $12,000 el guacamole. La encuesta decía que el tipo podía ganar la presidencia de los Estados Unidos si se lanzara. Entonces, no pongo en duda que la gente vaya a comprar el tequila de La Roca solo porque es La Roca. Porquería de tequila del señor para tener que regalar guacamole. Un guacamole. El señor sí, puede ser, a mí me parece curiosa la promoción, pero perdón, regala tequila. El señor George Clooney con el señor Randy Gerber, no, con el amante, con el novio. ¿Nada? No sí. Tenían un tequila y lo vendieron por $600,000,000 a Diallo, creo. Sí, claro. Pero él no tuvo que regalar guacamole, él se besaba con su novio en las playas. Pero pues deje que yo lo dejo, y es que yo no estoy criticando. Estoy criticando de Rock que no nos crea tan pendejos. Ah, no, sí, el tipo cree que somos unos idiotas. Ah, pero sí, claramente, que vayan que somos a ver el público. Imagínense cómo le debió quedar el guacamole. No, pues. No, es que lo crea uno de verdad un idiota. Sí, un cretino, no, cálmate. Sí. No, yo tengo que hablar con él, no me lo quiero encontrar, sé que me da la jeta duro, pero yo pues mando a Sergio Montenegro. Orlando. Bueno, muchachos, vamos a leer los tweets de hoy, por favor, para calentar un tema que lo veo un poco frío, pero todo se calienta, hay que tener maña. A la pregunta, Nicolás. ¿Alguna vez has sido acusado, castigado o regañado injustamente? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Fíjese que es que me dio como un furcio raro, es que no sé. Espere. Ah, cuidado. Chips, ¿cómo se usa la salsa Peter Luger correctamente? Mira, soldado Jaime, primero compra la salsa, o sea, no aspires a hacerla en la casa. La salsa la encuentras en un supermercado en la parte de fríos, de refrigerados. Claro. Es una salsa como del color, no es Bloody Mary, pero es una salsa como barbecue, ese color rojo, sí es rojo. Sí. Después abres el frasco con gran tranquilidad para que no se te salga la salsa. Trata de no abrirlo boca abajo para que no se salga la salsa. Pero qué son esos y lo conteos. Otro, cuando tengas puesta la carne en un plato, pon al lado un poquito de salsa y cortas la carne y le echas salsa. No, es que no sé cómo más sugerirle que la haga. Ni claro, una ¿cuál otra es el mejor uso? Yo creo que tú en lo de la roca te molestó un poco la mente, ¿ok? Listo, seguimos. Mi papá era una tarbán, mi mamá le tenía miedo. Una vez ella manchó la toalla del baño con chocolate y me echó la culpa a mí. Le tuve rencor a mi mamá hasta que cumplí 16 años, año en el que por fin le rompí la jeta a mi papá. No. Nota, Nico. 5-9. Listo. En una clase dije que hacer tantas exposiciones era hacer el trabajo al profesor. Por sapo me puso a exponer cada lunes a las 6 a.m. Ah. Y qué más injusto que todos los improperios que ayer lanzaron en contra de Nico. Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Estamos de acuerdo. Qué se va el director exageración. Y mira esto. Era lo mínimo. No, teníamos que aprovechar. Nada, te hayamos dicho de frente. Teníamos que aprovechar que no teníamos dictadura ayer. Pasamos es que más eso sainete. No se ve tan eso no se ve tan seguido. Es que el tipo no falta, pero cuando falta es por unas razones que, ay Dios, pero yo sigo. Yo tranquilo, yo mi. Bueno, tranquilo. Avanzo por mi camino. Seguimos. A ver. Este, a ver, Juan M. Montoya, la primera vez que fui a un supermercado tenía 7, 8 años, vi las uvas y probé una, me encantaron, arranqué varias y me las eché al bolsillo. Cuando fuimos a pagar, el tipo le cobró a mi mamá una libra, dizque porque el gordito, es decir, yo casi se la sacaba. ¡Qué pela! 5-4. La canción que te dije ayer, mi rey Pamela, no, pero no sé, a Emilio no le gustó a mi vida, entonces... Mi historia entre tus dedos sí la pasamos, pero uy, ¿de Gianluca Grignani? Sí, pero ya. Espanto de canción, ¿no? No, a nosotros nos gustó todo lo que pasamos. No, el programa André, ayer entonces, inaudible. Hoy, pero hace 38 años, Michael Jackson era número uno en Estados Unidos con Beat It. No, pero es muy antiguo eso. Seguimos. Olga Janet Osorio, feliz tarde para todos. En la casa de mi tía. Mi prima se robó el whisky, lo empacó en otra botella y en la del whisky echó quién sabe qué líquido. Cuando mi tía le ofreció una visita, ay, se dieron cuenta de que no era whisky. Mi prima dijo, fue Olga Yanete Osorio. No. Samira es jodita. Ayer el programa estuvo muy relajado, Nico, lo noto muy tensionado. Te recomiendo un año sabático con el Dalai Lama en Nepal. No está en Nepal, está en el Tíbet. Exacto. Aproveche eso para ponerme una nota mala. Nico, nota. Pues 0-1. El Benjamín, cuando era pequeño me regañaron que dizque por haberme sonado con una media de mi papá. ¡Ídolo! Fue injusto porque fue mi hermano quien se había onanizado con ella. ¡Ay, no! ¡Ay! No. Demasiada información. Qué mentolatum de frescura. Me gusta requisar a mis primas. Qué asco. Las berriondas la pasaban bien bueno y después me echaban al agua con las tías y terminaba yo regañado. Jimmy Montealegre. Hacía visitas domiciliarias para una empresa de seguridad. En una de ellas, una guardia me manifestó que un directivo se sobrepasaba con ella. Al decir esto a las directivas, el echado fui yo. Sí, pero muy verde. ¿Qué hay ahí? Sí, no, pues verdor, pero de todo tipo. Juanchito Villabona, ayer estaban acabando con el pobre Nico. Dice que el tipo es muy acaparadorcito, dijo María Juliana. ¿Así? Es acaparadorcito. Acaparadorcito. Ah, pero eso sí Nico sabe. Nico, tú sabes, sí, yo, pero que él es acaparadorcito. Yo se lo digo de frente. ¿Acaparador? Sí, no, de frente no, porque ayer yo no estaba. Ayer no, por eso te lo estamos diciendo hoy. Hablando a las espaldas, cobarde. Eso. No. 5-8, bien. Pues yo tengo que leer todo porque si ayer sí soy consciente de que apoyé el palo permanente. Ah, pues hacer 7 arepasos, imagínese. No, pues calcúleme eso. Algo hice bien, ¿no? Ahora, estaba pensando, pero es que yo creo que usted termina muy mal en como que dar la oportunidad de que se recuperen los 7, pero no. No. Yo creo que alcanzo así, a quedar, ¿no? En... Creo que sea ella, eso que tenemos así. Eso es más así, hermano, porque es que ¿quién lo manda a faltar sin ningún motivo importante? Eso ya para qué. Bueno, vamos con... ¿qué horas son? ¿Faltan 10 para las 6? Estamos en toque de queda. ¿En qué? En confinamiento, ¿no? Sí. Sí, confinamiento, sí, sí, sí. Ok, entonces pongamos... ¿Qué? No, pongamos el arepazo número uno. A ver. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Según el gobierno chino, la población de la China creció en el 2020. Son las estadísticas que lanzaron ayer el National Bureau of Statistics, o sea, el DANE de la China. Sí. No elaboró mucho la noticia, solamente no dio detalles diciendo que vendrían pronto en su reporte del censo. Simplemente fue una frase donde dice, China creció su población. En los últimos años los economistas se han preguntado mucho sobre la población de la China. De hecho, un periódico muy respetado de Gran Bretaña que se llama el Financial Times reportó el miércoles que Beijing pudo haber declinado un poquito su población y es lo primero que pasa en 50 años. Según este periódico, ¿cuál sería hoy en día la población de la China? Es un número, un porcentaje menos 10, de una vez. Está muy duro, Johnny. Orlando Rivera, 700 millones. O sea, ¿se murieron 1,000 millones de chinos? Yo pregunto, o sea. Hombre, sí, lamentamos mucho. Pasó un tsunami, ¿qué pasó por allá? Sí, lamentamos mucho lo ocurrido en China. Acabó con todos este muchacho, hombre. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. ¿Qué fue, Orlando? Mataste la corrección. Así, de un... De un plumazo a 1,000 millones de chinos. De un pastorejo. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent Orlando. Me from doing my duty. Afán no tengo. Voy tranquilo. Iba piano, pasano, el valentano. Y el perro, oyeron al perro, ¿no? Al aire. No, el perro parece que... Uno más no. A Orlando. Menos lo exterminó dos, no como a China. Lo acepto. Mírenlo. Y otra vez, para. No, Para. Yo, menos dos. Y otra vez lo puso a ladrar, o sea, es como un off. O sea, me está enfrentando, pues vamos a ver. El perro está desbejucado con usted. Bueno, menos dos para Orlando por el perrito doble, o sea... menos uno más dos ladridos, menos tres, ¿será? No, déjelo ahí, menos dos. Laura Natalia Franco, 1,500 millones. María Juliana Correa, 1,000 millones. Laura Hoyos, 1,300. Nicolás Samper, 1,400. Pues el censo, o lo que dice el Financial Times, es que la población bajó un tricitico de 1,400 millones, que nunca pasaba. Chapo más uno para Nicolás. Me va a tocar hacer los siete, hermano. Ya pues. Por honor. No, yo me recupero. Yo alcanzo a subir un par de escaños, creo. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo era de paso, Laurita, por favor? María Juliana tiene menos 24 puntos, Orlando tiene menos 14 puntos, Nico tiene menos 7 puntos, Laura Natalia tiene 6 puntos y yo 10. Es que por más que lo ayude, yo no veo cómo llegue semana nada. A menos de no, positivo no alcanzo a llegar, pero yo creo que me recupero. ¿Será? Sí, pues ya más o menos. Voy a... No se ha sobrado, hermano, cuidado. Cuidado, hermano. No, yo simplemente... El que va a piano... Estoy diciendo algo que es mentira. Y va lontano, hermano. Y Brunito hoy le tiró doble, le tiró menos sí, uno, Brunito lo vendió, pero... Porque Jaime dijo que menos 3, y yo llevaba menos 12, o sea que yo quería el menos 15, no el menos 14. No, yo no. No, pero es que Jaime desistió de... Yo después me arrepentí del menos 3, o sea, el pobre perro no tiene la culpa de que el amo no lo, que no lo eduque bien, es que el perro no tiene la culpa. Y el cuerpo lo sabe que es viernes. Si sigues hablando, pues por cada ladrido es menos uno, pero no, yo puse un menos uno por los ladridos dos veces, ¿no? Es que fue primero. Un compendio, fue un combo, pues. Un combo, sí. Sí, pero ¿por qué si me alebrestó? ¿Por qué si me enfrentó? ¿Por qué si se me enfrentó como un guerrero con el perrito? Y fuera de que ladra, lo vuelve a hacer ladrar otra vez. ¿Por qué no menos, es menos uno por el error de la respuesta? O menos uno por el primer ladrido. Y menos uno por el segundo. Yo no veo por qué yo tuve compasión. No, a mí me parece que sí, Laura, clávale otro menos uno sin mucha cosa. Uy, se o sea, Orlando, ¿qué? Sí, tiene los menos 15. Menos 15, sí, sí. Sí, gracias, Orlando, porque hay justicia. Es justo. Y siquiera el próximo repaso... Entrenelo para que lo haga 5 veces. Cualquier momento pasa a María Juliana, ¿no? Oh. Sí, pues, si me descuido, me quitan el primer puesto. Bueno, a ver, mi queridísimo Jonathan, ¿por qué no despegamos para que la audiencia descanse un ratico de nosotros con un tris de música? ¿Les parece? Paralelo al retorno de Nicolás Samper en el programa. Es que a mí son cosas que, como dicen los gringos, I just wonder, ¿no? Me pregunto, sí. Mario Biondi y Get Far con Love, Love, Love, Love. I'm gonna take good care of you. You'll never be alone. All love has set us free. We'll never feel the loneliness. We're gonna have the best. We share the love and leave the rest. We only live to host. All love and nothing else. Feelings every day. We'll be dancing in the streets. We're gonna find a way. We have a time we won't forget. The feelings here to stay. Our love for eternity. personas creen que porque ya se vacunaron no necesitan usar más tapabocas. Este es un mito. Es muy importante entender que la protección que se obtiene con la vacuna no es inmediata. 21 días después de la primera dosis se logra cierta inmunidad, pero la vacuna solo protege completamente 28 días después de la segunda dosis, por lo cual el cuidado debe continuar. Vacunarse salva vidas. Una campaña de la FM, las noticias como son. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si es de los que cuida su nave y también su bolsillo, llegó el nuevo seguro de autos Plan Ligero. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hoy fue condenada la rectora del colegio del joven gay Sergio Urrego, que se suicidó luego de haber señalado en su diario personal presiones y rechazo sistemático de parte de sus compañeros y de las autoridades del colegio en Bogotá. Aún se espera que la juez ordene la captura de la rectora. También continúa abierto y en firme el proceso penal contra los miembros de la familia Ambuila, del exfuncionario de la DIAN de Buenaventura, señalados por lavado de activos y por contrabando de bienes al país. En el mundo, la vacuna de Moderna ya tuvo autorización de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ya podrá ser entregada a varios países que la estaban solicitando, especialmente en la Unión Europea. En Colombia, más de 4.800.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Los originales en Medellín, 106.9. En Los Originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Canans junto con la productora audiovisual Proyecto Identidad realizaron un viaje por 6 regiones de Colombia para entender cómo las cocinas tradicionales se refleja la grandeza de la gente. Identidad Colombia es el nombre de la serie web que mostrará a través de 6 capítulos la gastronomía tradicional que hace único cada territorio de la cultura colombiana. El Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Coche y la ciudad de Bogotá son las regiones que los espectadores y oyentes podrán descubrir a través de un viaje por cocinas, por plazas y mercados. Estos 6 cortometrajes, capítulos de Identidad Colombia, las personas los pueden ver en las plataformas digitales de Buchanan's Colombia, en Instagram, que es Buchanan's _col, o en YouTube Buchanan's con apóstrofe S Colombia. Y recuerden, en esta época, especialmente brindar con moderación, Nicolás. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, y la identidad de Colombia. Yo realmente, nosotros llevamos muchas secciones de esto, pero realmente tengo una amiga, una conocida de muchísimos años, hace mucho tiempo, pues que para mí sí es la identidad de Colombia por todo lo que ha hecho. Porque puso en nombre en alto la gastronomía de nuestro país, porque la trató de internacionalizar, porque siempre estuvo en la lista de los mejores restaurantes de América Latina, porque siempre, siempre, siempre innovó. Y pues tengo un cariño muy, muy grande por ti, Leonor Espinoso, y quería saludarte porque te voy a preguntar de un plato en particular que yo creo que tú lo sabes hacer muy bien, así no sea con tu estilo de sofisticación, sino el plato sencillo que come la gente, pero siempre tendrás un espacio en mi corazón, que amo la cocina y que a través tuyo, he podido visualizar un poco más allá la cocina colombiana. Es un placer, mi linda, tenerte en el programa. Bienvenido. Es un placer volverte a saludar, escucharte, esa bella voz, y además me alegra que me hayan invitado, y sí, mi trabajo todavía, Jaime, se sigue centrando ahora próximamente que abro Leo a finales de mayo en visibilizar no solamente las tradiciones sino también la biodiversidad. ¿Cómo ha sido tu proceso en todo este tramo tan difícil de la vida para todos? Y todo eso que construiste, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué tanto te afectó? ¿Y qué tan fácil podría ser volver a ser? Cuéntanos un poquito este proceso, porque realmente tu historia en los manteles en Colombia es muy importante. Bueno, por supuesto que he tenido un golpe como lo ha tenido todos los restaurantes del sector. Creo que uno de los sectores más afectados por la pandemia. Yo cerré Leo en el momento que llegó la pandemia, iba a abrir a un mes en la 82 con 11, en un piso 12. No pudimos negociar el arriendo, entonces paramos todo y empezamos a buscar un nuevo lugar donde pudiéramos acomodar todo lo que habíamos, la cocina, la iluminación, el mobiliario, y efectivamente pues volvimos a comenzar obra. Leo abrirá a los primeros días de junio, bueno, si no nos siguen cerrando, ¿no? Y además Leo no va a cambiar en nada, seguimos haciendo una alta cocina, seguimos reivindicando y visibilizando territorios a partir de la biodiversidad, seguimos en el lujo, la cocina, alta cocina colombiana, y bueno, y Leo se sigue manteniendo, entró a la lista de los 50 mejores de Latinoamérica, también está en la lista de los 50 mejores del mundo, así que pues me sigo manteniendo y firme mis convicciones, no voy a cambiar la marca, no voy a cambiar 15 años de trabajo, de haber logrado cosas importantes a través del restaurante y a través del uso de estos ingredientes que poco conocidos también por los colombianos. Dentro de la pandemia creé un nuevo restaurante que se llama Mi Casa en Tu Casa, es una marca casual, en un espacio pequeño de 30 puestos en la 66 con cuarta, todo lo que hay aquí es reciclado de Leo, fue un proyecto que nació así dentro de toda esta emergencia, y afortunadamente pues no son sabores colombianos, pero afortunadamente sigo trabajando con productores locales cerca de Bogotá, y es una cocina mucho más universal, es una cocina, la cocina de mi casa, por eso se llama Mi Casa en Tu Casa. Bueno, mi linda, pues ojalá todo te salga bien. Sé lo difícil que ha sido para todo el mundo, también para la radio, también para todas las cosas ha sido muy difícil esta historia súper incómoda que ha azotado tanto al mundo. Pero mi vida, yo me acuerdo que algún día me dijiste, tú no has comido la posta mía que es mejor que la de todo el mundo. Yo te dije, yo no te creo, porque yo nunca he comido esa vaina. Pero, pues, nosotros estamos como desarrollando con esta sección del programa como las recetas más particulares. Y yo te haría una pregunta. No se trata de recetas, sino... La pregunta para ti es doble. La primera es, ¿dónde te has comido tú, como comensal, la mejor posta cartagenera o costeña, como la llames, del mundo, que no sea hecha por ti? Bueno, la mejor posta cartagenera que me he comido, no hecha por mí, es por las manos de mi mamá y de mi abuela. La posta cartagenera es un plato tradicional que ya no solamente es de Cartagena, sino de todo el Caribe, porque no podemos hablar de Caribe como algo independiente de sus regiones, sino cómo los platos se convierten en una simbología de una región. Y cómo, además, la posta negra no solamente es de Cartagena, la posta negra también la tienen en Venezuela y la tienen en Panamá con distintos nombres, pero es la misma preparación. Incluso en el libro de Teresita Román de Zurek hay por lo menos 4 o 5 preparaciones de posta negra. Y cada casa de Cartagena tiene una posta negra y cada casa dice que esa es la mejor. Entonces, es un plato que sigue siendo vigente y muy fuerte, identitario de esas costumbres de casa, pero que no ha logrado, digamos, ha mutado al interior del país con un cambio de recetas en su receta, en su interior, que no es posta negra. La posta negra es la que se come en una casa de Cartagena preparada por una familia tradicional. Bueno, y ahora voy con mi pregunta de rigor. La tuya es maravillosa. ¿Cuál es la diferencia de tu posta, la que servías allá en la, ¿dónde quedaba tu restaurante? Allá en la 27 con sexta. En la 27 con sexta. ¿Qué tenía de particular eso tan rico que yo te pedía y salía siempre con un sabor increíble? ¿Qué es lo que la hace diferente, la tuya, pues? ¿Y con qué la acompañabas? Porque es que me parece que es muy importante la compañía de ese plato tan rico. Bueno, mira, la posta negra es una preparación, donde generalmente usamos la punta de anca en Cartagena y en todo el Caribe y en Venezuela y en Panamá. La punta de anca donde se sella primero todo por todos los lados, desde la parte grasa se sella por todos los lados, no sin antes marinar, y luego se cocina en un guiso. Yo respetaba en ese momento de Leo, yo lo que hacía era una reinterpretación de los platos tradicionales de Colombia, pero respetando realmente el sabor auténtico y la verdadera tradición, porque uno no puede destruir también patrimonio poniéndole unos ingredientes que no le corresponden. Simplemente la posta, en vez de servirla la de la casa de mi mamá, le ponían jugo de tamarindo en vez de vinagre, y eso también la hacía un poco diferente, porque como te decía ahora, eso cambia, la gente va cambiando y le va poniendo su sello particular. Simplemente nosotros hacíamos una especie de risotto con leche de coco y almendras y montábamos la posta negra. Recuerdo que la montábamos en eso. Así, entonces era muy especial ese sabor, reforzado, ese sabor del coco, sabor de la almendra, un poco como esas costumbres árabes, y la posta, que no es dulce, nunca una posta negra es dulce. Para nosotros es esa combinación que tiene la cocina del Caribe, esa mezcla perfecta entre lo dulce y lo salado. O sea que si uno se come una posta costeña, mi amor, dulce, uno dice, señor, usted no sabe hacer esto, ¿no? No, esa posta no es de allá, esa posta es de por acá. La posta de nosotros tiene esa particularidad que tienen nuestros platos como un poco agridulce. Bueno, mi linda Leito Bella, pues te deseo mucha suerte y nos vas contando para ayudarte, hacerte publicidad y ayudarte a rehacer esa belleza que hiciste todos estos años por la cocina colombiana. Te mando un beso enorme. ¿Oíste? Muchísimas precioso. Gracias, Jaime. Te abrazo desde mi corazón. Espero verte pronto y muchos saludos a los oyentes y a tu equipo. Gracias, Leito. Leo Leonor Espino es una la leyenda de la cocina colombiana. Bueno, muchachos, y hablando de la posta, Nico, ¿a usted le gusta la posta? Uy, me encanta, me parece una delicia la posta. Es espectacular, a mí también me encanta. Ahí en la 7 con sexta, donde Leonor Espinosa, sí, magnífica. No, riquísima. Magnífica. Quedé muy antojada, de hecho. Ay, pero es que tú te antojas con todo ese antojo con no, un... pues es que además arrancamos hablando con un guineo, Nico, se la antojó. Carne, arrancamos hablando de la carne de Nueva York y hemos evolucionado. Exacto, hasta la posta, entonces obviamente ustedes lo que han hecho es darle ganas a uno de comer. Claro, hay que dejar claridad una cosa muy importante en la carne, que les digo que es la carne certificada de Nueva York, americana, y es que las vacas son alimentadas con maíz, mientras que las vacas en Colombia son alimentadas con pasto, no se les olvide. Eso hace que la americana sea más grasosa. Es que acuérdese, Nico, que entre más grasa, más rica. O sea, es que no, o sea, son cosas. Eso sí es cierto. Que no se pueden separar, pero Leo tenía unas cosas maravillosas. Además, una mujer divina, andaba con su novia, yo me acuerdo mucho. Era una mujer muy revolucionaria, ¿no? Sí. Y la novia linda. La novia linda. Maestría absoluta. No, la novia linda. Yo la miraba y decía, ¿y esto? ¿Y esta aparición qué? ¿Cómo? Y yo miraba en silencio, bajaba los ojos y caminaba mirando al suelo. ¿Bien? Bueno. Bueno, estamos en los originales. Y esta receta de Leo... Cocina y Cava, en manos de su propia propietaria, que dice que la mejor posta se come en todas partes. Venezuela tiene otro nombre, en Panamá tiene otro nombre. El turno para la música Earth, Wind and Fire es una de las bandas más importantes de la historia de la música, los líderes del sonido del soul. Y a comienzos de los 70s, pues no, ellos no hacían dance, eso es mentira. Ellos hacían cosas tan impecables como esta, de 1976, en el top 40 de Billboard para su álbum Spirit, el tema Getaway. You know what you know. ¿Dónde vives no hay servicio de internet? La solución es HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros operadores no pueden, con velocidad de 25 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Ordena hoy mismo y recibe el primer mes gratis o visita internetsatelital.com para encontrar ofertas especiales para tu área. HughesNet, líder mundial en internet satelital, aplican términos y condiciones. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Nunca registramos, pero pues es una noticia muy vieja que no tiene ninguna actualidad en este momento. Bueno, antes de hablar de eso, Estados Unidos acaba de prohibir la entrada de cualquier persona que venga a la India a su país. Okay. La situación del tema en la India es muy complicado y una prohibición completa. Ninguna persona que llegue de la India, o sea, prohibido los vuelos desde la India a Estados Unidos. Hablamos de Alexei Navalny, que pues fue violentamente envenenado. Dice él, pues que he leído tanto, que le pusieron el agente nervioso, ¿no? El Novichok en los calzoncillos, en la parte genital. No, sí, y en la parte de abajo, que tiene más absorción. Claro. Entonces, en esa parte que es como que tiene esa mucosidad tan conocida y con tanto nervio, pues le entró directo al cuerpo y casi lo mata. Y dejó una cantidad de efectos secundarios y unas secuelas terribles. ¿Quién está comiendo para que compartamos? Uy, no sé. Yo estaba moviendo por aquí un papel, pero no estoy comiendo. Ah, bueno. No importa, es para que nos des un poco, que tengo hambre, mucho. Bueno. Hombre, Alexei Navalny, pues hace algunos días el tipo pues ya le tocó cancelar su huelga de hambre porque ya le estaba fallando el riñón y el corazón. Pues le dijeron los manes, oiga hermano, pues sí, chévere y no todo, pero póngase a usted lo van a dejar morir acá, o sea, ¿usted cree que con su huelga de hambre el señor Putin se va a preocupar? Problema no, suyo. No se le movió y hermano, nada. Pues. Y le dijeron, pues no sea tan pelotudo, muérase por otra vaina, pero no por eso. Claro. Él perdió reflejos en el lado izquierdo del cuerpo. Él parece que no va al baño nunca. Es delicada la situación, pero es por el Novichok. Claro. Ahora, el gobierno acaba de desaparecer todos los links de la cadena de todos los seguidores de Novichok en las redes sociales. No. Y sí, ya no pueden tener contacto entre ellos. Y uno de los jefes de todo eso, pues dice, hombre, se llama Leonid Volkov, dice, es imposible pelear con el sistema del Kremlin. Sí. No. ¿Saben que Novichok siempre ha llamado a Putin? Es que me encanta. Hay que usarlo. El emperador sin ropa. Téngalo muy claro lo que... El emperador sin ropa. Me gusta, Nico, porque tenemos mucha gente que es de esa realeza, ¿no? El emperador sin ropa del Kremlin. Y el tipo dijo, pues mire, yo lo que creo es que ya paremos esto porque lo que van a terminar es haciéndole persecución criminal a todo un poco de gente que quiere a este tipo, pero pues que los van a terminar metiendo 10 años en Siberia a trabajos forzados. Entonces, les desaparecieron lo que llaman el network, la cadena de comunicaciones por las cuales invitan a la gente a hacer una, ¿cómo se llama así? Se me olvidó la palabra, pero es que a uno se le olvida todo. No es resistencia, ser la oposición. Claro. De Vladimir Putin, el emperador sin ropa. del Kremlin. De chicos malos. ¿Te acuerdas que hace unas semanas, como el 21 de abril, estaban convocadas unas protestas en apoyo justamente al a Navalny y en contra pues de lo que está sucediendo con él? Y más de 1,000 personas fueron detenidas en diferentes partes de Rusia. Falta ver qué pasó con ellos. Yo personalmente, yo sí recomendaría a los que vayan a ir a Rusia que vayan con infinita discreción, y si pueden ir con una foto de Putin en la solapa, mejor. Bueno. No, pero ¿para qué se busca uno si lo que no se le ha perdido? O un, ¿cómo es que se llama? Un relicario, la foto de Putin adentro. ¿Aunque un relicario? ¿Y eso dónde se usa un relicario? Un relicario no, son las, ¿no? Que tenían las abuelas, no, no lo que sé. Son como unos ¿un portarretratos? Circulitos. Sí, pero chiquitico, ¿no? Que se lo colgaban, algunos eran como dijes incluso, y se abren y adentro hay foticos. Claro, yo un tengo camafeo. Uno, yo tengo uno en donde tengo una foto de Nicolás Samper en la presentación de ayer, que lo estoy usando desde anoche. Bueno. Chicos malos, ¿alguien sí, tiene relicario. Chicos malos? Bueno, yo tengo chicos malos, porque yo les había comentado acá el caso de Christoph Metzelder, que él supo ser jugador del Borussia Dortmund, del Bayern Múnich, del Real Madrid, fue subcampeón del mundo con Alemania en el 2002, tercero en el 2006, y hace un par de meses yo les conté que había quedado involucrado en una investigación sobre pornografía infantil. Bueno, pues se llevó a cabo finalmente el juicio contra Christoph Metzelder. Hoy tiene 40 años, ya está retirado del fútbol. Pero Metzelder, que era un hombre como tranquilo en realidad, bueno, terminó aceptando la culpabilidad de haber compartido en internet 18 archivos con pornografía infantil y juvenil. Él pidió perdón, dijo, aceptaré la condena y pido perdón a las víctimas de violencia sexual. Cargaré toda mi vida con la culpa de haber causado este mal a la sociedad. ¿Qué fue lo que se encargó de enviar, de acuerdo a lo que decía el diario alemán Bild? Pues abusos sexuales a una niña de 10 años. Un video en donde abusaban sexualmente de una niña de 10 años fue parte del acervo probatorio encontrado por el Tribunal Administrativo de Düsseldorf, que fue el encargado de hacer esto. Por supuesto, al declararse culpable, le han contemplado la pena de 10 a 12 meses de libertad vigilada, porque él aceptó los cargos y confesó su culpabilidad en este macabro hecho. ¿Laurita? No, pues no tienen punto de comparación los chicos malos de ustedes con el mío, pero es un par de chicas. Ah, pero puedes quedarte tranquila. Ah, ok. No, rápidamente, un par de chicas en Bali, influenciadoras de la China, que estaban de vacaciones y les pareció súper gracioso entrar a un supermercado, pero con el tapabocas pintado. O sea, hicieron todo como si tuvieran la máscara azul eso, y con las cinticas blancas, y efectivamente lograron entrar, pero el chistecito les salió caro, porque ahora pueden llegar a ser deportadas, y obviamente pues pueden empezar como con un proceso un poco más complicado después de intentar ser graciosas y pues subir contenido original a sus redes. Están buscando sancionarlas severamente por este chistecito. Claro, no entiendo a estas alturas cómo se les ocurre que algo así pueda ser gracioso. Qué idiotas. Tema del día, Nikito. ¿Alguna vez has sido acusado, castigado o regañado injustamente? ¿Por qué? Ayudándole a la fémina con los oficios de la casa, un día vio fotos de Anita Domínguez en mi teléfono y me castigó rompiéndolo con el martillo. Muy injusto, la verdad. Pero en compensación rompí su... La mujer de armas tomar. Su cochino, y me compré uno y bien pulidito para que afine. No entendí nada. La alcancía, me imagino. Sí, cuando mi padre me enseñó a manejar en su Mercedes, le salió caro. Segundo día metí el carro en una barbería, pérdida total del carro, daño de la fachada. Me cogí a rejo en la casa y se pasó un poquito y tuvieron que coserme 5 puntos en la nalga. Pero ese no es el tema del día. El tema del día es lo injusto. Injusto, que sea injusto el regaño o el castigo. Sí. Lore Martínez, un novio me acusó de haberme entregado a las mieles del amor con el mejor amigo de él, lo cual no. Nunca fue cierto. Ave María. Yo me entregué a esas mieles fue con el hermano de él. Oh my God, ¿cómo? Atrevida. 5-9. Una eso vez mi jefe me injusticia. Regañó. Por dejar salir temprano a las trabajadoras para ver un partido de Colombia. Qué injusto, él también vio el partido. 0-1. Sebastián Barreto, me regañaron porque me gustaba una prima. Atentamente, Sebastián Barreto, Barreto. No, bueno, 5-8. Si bien Laurita y María Juliana se desempeñaron bien, hizo falta el sarcasmo y humor negro de Nicolás. Me fascina cuando María Juliana se ríe. Gallanedo Osorio, 0-1. 5-9. Eso. Gloria Pedraza, no. Indio hijo de Mario, Jaime, María Juli se está como amañando en el butaquito. ¿Eso no es generalmente temporal? Sí, hermano, es correcto. ¿Cómo? El carimelique. El caramelique. Me salvé por la pandemia. Una vez la policía me metió el calabozo por una noche porque le quebré el parabrisas a un gomelito que me quitó mi novia. Nunca me pareció justo lo que hicieron. 0-1. Vamos a acusar injustamente a Nico. Ayer estaba con María Camila Díaz escuchando una propuesta para hacer un programa en la W a las 5 de lunes a viernes. ¿Cómo así? Cuente. Ay, lo máximo, Alexandra Hoyos, me encantan. Jaime, lo máximo, me encanta tu humor negro. Ay, hombre, 0-1. La primera vez que fui a un supermercado tenía 7-8 años. Ahí vamos. El turno para un tris de música a esta hora. Esto es lo nuevo de Chris Cross, Amsterdam, Shaggy, Connor Maynard. Early in the morning. Chris Cross. I want to ask her right now. Early in the morning. Your lips show as always. The bad look on your face. Girl, let me get a taste. Oh, na, na, na, na, na. Wow. You say that you gotta go on me. You'll hit me at the right moment. Oh, na, na, na, na, na. So I say, girl, call me up when you wanna get naked. Drop me a line and I'm on my way. Yeah, you bring a friend. We can stay. Going the extra mile, I bet you'll never forget it. Hard work, sweat a trip. Satisfy your body, you have a life blanket. Come when I'm calling. What you need is right here, darling. All night till the morning. Keep you waited on the window when the rain is falling. Girl, call me up when you wanna get naked. Drop me a line and I'm on my way. Yeah, you bring a friend, will you stay your plate till early in the morning? We could make a movie. Girl, call me up when you wanna get naked. Early in the morning. Girl, call me up when you wanna get naked. Early in the morning. imposible. Su historia está terminando, pero todavía hay mucho por conocer. Keeping Up with the Kardashians. Prepárate para el estreno de la última temporada disfrutando todas las anteriores on demand por Universal Plus. Disponible con tu suscripción de TV Paga. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafin. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafin en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafin. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar, donde estrenas smartphone con 0% de interés hasta en 24 cuotas. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Así de sencillito, facilito. Después de todas las demostraciones de Black Lives Matter, la vida de los negros importa, pues curiosamente los policías de Nueva York, no juzgaría si con justa razón o no, están siendo brutalmente ofendidos por los manifestantes de color que usan términos muy racistas contra ellos. Y es el caso de un policía, que es un policía oriental, que tomó la decisión de demandar a uno de estos personajes que lo insultó racialmente. Y según pues el grupo de policía de Nueva York, pues la única manera que les queda para protegerse es pues este tipo de actuaciones que son los derechos civiles y las demandas civiles. Y este detective policía, cuyo nombre es Vincent Chung, pues acaba de demandar a este señor super racista de nombre Terrell Harper, que lo maltrató, le echó en cara el estereotipo de que era oriental, de que era de raza amarilla, etcétera. Y pues ya se está volviendo como una especie de moda y está comenzando que los policías, pues que tienen que asistir a todas estas protestas y que son infinitamente maltratados. Repito, no sé si con justa causa o no, porque yo no creo que todos los policías sean malos. O sea, esa parte no me cabe en la cabeza. Claro que no. Están con ese tema de demandar personalmente a las personas que los insultan. Pero por otro lado, pues hay el otro movimiento, es el de los abogados de todas esas personas que protestan, que dicen que es el derecho a la libre expresión. Decirle en la cara a un tipo, no, usted es un tal por cual. Pues yo creo que sí. Yo no sé qué sería lo correcto. ¿Usted qué opina, Nicolás Samper? No, hombre, primero que dijera. Todo. No, pues es que es un tema como tan difícil. No es un tema sencillo como para dar una opinión así a la ligera. ¿Y tú, María Juliana, qué opinas? Pues para empezar, pues que claramente no todos los policías son aquellos que abusan de los manifestantes en cualquier lugar del mundo. Y partiendo de la base, porque claramente no sabemos al policía que están insultando si es abusador o no, pues partiendo de la base de que no lo es, tu libre expresión termina cuando vulnera los derechos del otro, punto. ¿Y tú, Laura, o tú prefieres como fresca? No, totalmente de acuerdo. Digamos que como hay muy buenos policías, pues hay otros que su comportamiento no es el mejor, pero pues claramente uno no debe incitar este tipo de actos violentos, porque pues ya sabemos en qué terminan. O sea, las provocaciones de parte y parte no sirven. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Laura Hoyos. Bueno, pues con un juez de Los Ángeles en California que determinó esta semana que las compañías fundadas por Michael Jackson pues no tienen responsabilidad de proteger a los menores que acusaron a este cantante de abuso sexual y tampoco deberán responder legalmente a estas denuncias. Recordemos que la demanda, una de las demandas, ¿no?, fue presentada en el 2013 por Wade Ronson, una de las supuestas víctimas que aparecieron en este famosísimo documental que salió hace poco, Living Neverland, y que acusó a las empresas de Michael Jackson de facilitar el acceso a niños para abusar de ellos. Así que ya el juez de la Corte Superior de Los Ángeles determinó que estas compañías pues no tenían la capacidad de controlar a Michael Jackson, puesto que él fue su propietario hasta el 2009, que fue el año en el que falleció. Nicolás. Mire que Boris Johnson, el premier británico, hoy está metido en otro cuento, pues Boris Johnson se la pasa en esas. Pues resulta que se dieron cuenta de que el número de su teléfono celular lleva 15 años circulando libremente por internet. O sea, cualquier persona puede saber cuál es el número de teléfono de Boris Johnson. ¿Qué fue lo que pasó? No te puedo creer. Es una locura. Resulta que en algún momento Boris Johnson apareció en una lista en la parte baja de un comunicado de prensa en tiempos en los que Johnson era secretario de Estado de Educación Superior. Eso estamos hablando del año 2006. Y en ese documento se animaba pues a la prensa para que tuvieran contacto con Johnson directamente mediante la oficina o de la Cámara de los Comunes o llamando a su celular. Entonces estaba ahí el número apuntado en esa anotación. Bueno, pues ha estado durante 15 años el teléfono expuesto de Boris Johnson, el premier británico, y hasta ahora se empiezan a dar cuenta. Se ha hablado mucho también de ese teléfono porque en algún momento se conoció que él tuvo intercambios a partir de mensajes de texto con Mohammed bin Salman y con James Dyson, que es un empresario al que le iba a perdonar una serie de delitos tributarios, digamos, o le iba a hacer unas exenciones tributarias a cambio de fabricar respiradores para los hospitales de Inglaterra. Entonces, durante muchos años estuvo el teléfono de Boris Johnson por ahí dando vueltas. Toca cambiarlo. Muchas gracias, Nico. Muy amable. Tweets no voy a leer. María Juliana, por favor, hablemos cosas lindas. Hablemos cosas lindas de Movistar. Porque te mereces más sin pagar más. En Movistar te damos smartphones con 0% de interés, pagando hasta en 24 cuotas con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visítanos o ingresa a movistar.co, porque nadie te da más que Movistar. ¿Aló? ¿Mijo? ¿Aló? ¿Qué quiero? Hábleme más duro, por favor, porque no. Este celular, sí. Mamá no te dice lo que quiere, te da señales. Ven a Tecnología Movistar por el smartphone que ella quiere y te devolvemos hasta 350 mil pesos pagando con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visita nuestros centros de experiencia o ingresa a movistar.co y descubre que en Tecnología Movistar tus dispositivos son positivos. Nadie te da más que Movistar. Aplican términos y condiciones. Seguimos con Spirits in the Material World del grupo Police, 1981. We are spirits in the material world. Con tus tarjetas de los bancos Aval, la ropa que te gusta tiene los precios que te encantan. Paga con ellas y aprovecha el 30% de descuento en Chevignon, Americanino, NapNap y Rifle, comprando en tiendas físicas, online o a través de WhatsApp. Válido el 30 de abril y el 1 de mayo. Somos Grupo Aval. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tengo en mis manos el balance de Walt Disney Company. ¿Ustedes quisieran que me meta por ahí o prefieren que cambie algo más sutil? Pues... sí, si tienes algo más sutil, sería chévere. ¿Qué dices tú, María Juliana? ¿María Juli? Sí, sí, sí. María Juli cayó. María Juli cayó. María Juli tiene un menos dos fulminante. ¿Qué opina, Nico? Aquí estoy. Ah. No, aquí estoy. ¿Y entonces por qué no nos contestabas? Porque tuve una intermitencia. ¿Una intermitencia? Ah, bastante... qué elegante, bastante, ¿no? Bastante compleja esa frase de que tengo una intermitencia. ¿Vas a aprender eso? Muy bien. ¿No es? Intermitencia. Nico, ¿prefieres lo del balance de Disney o algo un poquito más suave? Pues, no sé. A mí no me disgusta. ¿Pero qué? ¿O quiere que le haga lo del balance? Pues yo la del balance no, pues no. Pues digamos, yo de PG y todo eso también sé, entonces pues. No, pues perdón. PG es una cosa, el balance es otra. Balance los activos, los pasivos y el patrimonio. Tengo el PIG también, pero me dio por el balance. Bueno, voy a esperar, no sé, pronto el tercero para definir esto, pero es que aquí ya está definido todo. Pues otra cosa que está pasando en el mundo es que las galerías están abiertas, incluyendo Londres. Tienen una gran subasta en Christie's, Londres. El 30 de junio. Sí, supe. Y van a... ojo, Nico, porque me toca expulsarlo del programa. Y bueno, pues la gente puede ver los cuadros y las obras de arte que van a vender solo por cita. El 1 de mayo de 10 a 5, el 2 de mayo de 1 a 5, del 3 al 13 de mayo de 10 a 5. Pero pueden ver eso en el... la dirección 20 Rockefeller Plaza. La subasta será hecha en Londres el 30 de junio, pero los americanos que tienen mucho arte pueden hacerlo. El contacto es Kit Gill, amigo suyo, ¿verdad, Nico? De toda la vida. Y Vanessa Fusco, amiga suya, ¿verdad? Ella es más antipática, ¿no? Ella es medio ventajosita. La subasta se llama 2021. Y uno de los cuadros, o una escultura que está llamando la atención de esta exposición es de el famoso escultor Alberto Giacometti. Él nació en 1901 y murió en 1966. El hombre infinitamente desconocido hasta que alguna vez vendieron una escultura de él y se volvió muy grande. Gran papel de Geoffrey Rush, ¿no? Sí, pero es que a mí tampoco me mata todo lo que haga él. El hombre volcado se llama la escultura, L'homme qui chavire, concebida en 1950. ¿Cuál es el precio que estiman vender esta escultura? ¿30 de junio? ¿En euros, en dólares, en qué? En dólares. Ya se acabó el tiempo, es que el que pregunta pierde. No, no te llegan los mensajes. Okay. Exacto, no te llegan. No, ya. Ahí llegó. No sé, vamos a mirar porque con tanta excusa. $1,000,000, María Juliana Correa. Orlando Rivera, $95,000,000. Laura Ayllo, $700,000. Laura Natalia Franco, $120,000,000. Nicolás Samper, $2,000,000. Menos uno para Laura Hoyos y para la Laura Natalia Franco. En los originales. La ¿ustedes creen que Alberto Giacometti es corrected Rosa. ¿Gordillo? And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿O Germán Tesarolo? O sea, pregunto. No, hombre, tranquilo. Corrected. Es pareja de Amparo Grisales. Claro, sí, señor. $25,000,000. Yo les recomiendo que se unten un, que tengan calle en el tema del arte, güey. Es verdad. Por favor. Que sí. Te den más calle. Despegamos. ¿Cómo va el arepazo, Laurita? Esto ya que, ¿para qué hace uno más arepas? María Juliana tiene menos 24 puntos, Orlando tiene menos 15 puntos, Nico tiene menos 7 puntos, Laura Natalia tiene 5 puntos y yo 9. ¿Usted ha visto cómo se le infla el pecho a Laura? Que es un no, poco pero, polémico, pero ¿cómo debe ser? ¿Pero cómo debe ser? Se ¿pero para infla qué? El pecho y rojo. Si no se hace, se da bombo a ella, entonces ¿quién? Yo no le voy a dar bombo. Eso sí, conmigo. Lo tenemos yo claro. Sé, y, lo tenemos y tampoco claro. Quiero el premio, por supuesto. Ni vas a tener premio, ni más no, faltaba. No, por eso, no lo quiero. Muchas gracias. Ya sabemos cuál es el de las mujeres y no. Paso. Explícale a María Juliana cuál es el... No, pero ahorita... Se iba a preguntar pronto, cuál es. No, porque me manda por acoso. Que no puedes contar nada. Me iba a preguntar, pero dije, ay, mejor no. Pero ¿para qué si ajá, después sí, no, me demanda? ¿Para qué? Pasemos hermano, también, ¿no? De todo. Ya pasó, yo no he dicho voy nunca a dar, nada. ¿Qué voy a dar, papaya, yo acá? Nico, usted vio cómo es la situación, ¿no? Bueno, despegamos, por favor, y vamos con un poquito de música. Para pa pa pa. Es que también menos mal digo Nico porque es que así yo me siento como estafado. ¿Por qué? Vamos con no, déjeme libre, sí. Vamos con Moby, Gregory Porter y Anything Can Can y el tema Natural Blues, nueva versión sinfónica. No. 50,000 watts of. Premios Nuestra Tierra 2021. Vota ya por tus artistas favoritos en www.premiosnuestratierra.com. Artista y canción del año. Artista revelación. Mejor álbum del año. Mejor video del año. Canción favorita del público y muchas más categorías. Apoya a tu artista favorito votando ya en premiosnuestratierra.com. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital, 77200. Servientrega, centro de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Atención, el presidente de la República, Iván Duque, acaba de anunciar en Prevención y Acción que retira de la propuesta de la reforma tributaria la ampliación del impuesto de renta a las personas naturales. No habrá en la propuesta del gobierno que se discute en el Congreso una ampliación del impuesto de la renta a las personas naturales, que estaba planteada para las personas que ganaron un salario mensual de 4.1 millones de pesos al mes y que las personas que ganaban 2.5 millones de pesos al mes a partir de 2023 empezarán a declarar pero sin pagar el impuesto. El expresidente Álvaro Uribe publicó un trino que fue borrado por Twitter en una reciente decisión por glorificación de la violencia, ha dicho Twitter. En Colombia, más de 4.800.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia en la avenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Bueno, les cuento que Buchanan's, junto con la productora audiovisual Proyecto Identidad, realizaron un viaje. Y estuvieron en 6 regiones de Colombia para entender cómo en las cocinas tradicionales se refleja, pues, la grandeza de la gente. E Identidad Colombia fue el resultado. Ese es el nombre de la serie web que va a mostrar a través de 6 capítulos la gastronomía tradicional que hace único a cada territorio de la cultura colombiana. Está en el Caribe, está el Pacífico, está Cali, están las Islas del Rosario, el archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Cocha, obviamente Bogotá, entre los lugares donde se van a poder descubrir a partir de un gran viaje las cocinas de estos sitios, las plazas de estos sitios, los mercados de estos sitios, y así se conoce todo lo que sucede alrededor de cada cultura. Ustedes saben que los mercados fueron el punto de encuentro en cada una de estas regiones, pues es que ahí se condensa la historia y las características geográficas de cada región. Además, la dinámica del mercado, pues, es vibrante. Hay variedad de colores, productos que se pueden encontrar para el consumo fresco de quien ha ido alguna vez a una plaza, a un mercado de estas ciudades o de estos lugares que hacen parte de la Identidad Colombia. Para ver los capítulos de Identidad Colombia y para que tengan más información, ingresen a las plataformas digitales de Buchanan's Colombia. En Instagram es Buchanan's-col y en YouTube es Buchanan's Colombia. Y pues obviamente en esta época siempre recuerden brindar con moderación. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, Lau, ¿qué me cuentas con Buchanan's? Bueno, pues nosotros tenemos hoy un plato súper especial, ¿no? del cual yo creo que su mejor exponente es definitivamente María Juliana. Porque vamos a hablar, por supuesto, de bandeja paisa. ¿O no? ¿A ustedes no les parece que es algo supremamente increíble? Sí, sí, sí, sí. Honestamente, es uno de los mejores platos de la gastronomía colombiana. Hace poco hablamos incluso de la cazuela, pero en realidad para mí o para los paisas es un poco lo mismo. La presentación es un poco distinta, por supuesto, porque en la cazuela está todo junto y en la bandeja paisa simplemente está todo separado. Claramente la bandeja paisa tiene muchos más ingredientes que la cazuela. Sí, claro, pero pues todos los ingredientes son perfectos, o sea, pese a ser como una combinación que podría ser como con muchos ingredientes, me parece que es absolutamente perfecta. Yo tengo una duda, ¿la original va con la carnecita molida o con la carne que es en polvo? Yo creo que en polvo, ¿no? En polvo, en polvo, es carne en polvo, la bandeja paisa trae carne en polvo. Sí, en polvo, eso sí es pues típico y es una de esas cosas que hace parte, por supuesto, de un plato que es pues muy típico de Colombia, pues, y de esta identidad Colombia. Bueno, ¿les parece si vamos con música? Sí, de una. Sí, vamos con música de una. Ay, Jonathan, espere que por aquí tenía la lista y se me iba refundiendo. Aquí está la lista, listo, aquí la tengo. Vamos con... Esto es Britney Spears y Pharrell Williams, Boys. For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now. I spotted you dancing. You made all the girls stare. Those lips and your brown eyes. And your sexy hair. I'll shake, shake my thing. I make the world want you. Tell your boys you'll be back. I wanna see what you can do. What would it take for you to just leave me? Not trying to see what you see, but me and you were meant to be. Yeah, you're a sexy guy. I'm a nice girl, you know. Let's turn this dance floor into our own little messy world. Boys, sometimes a girl just needs one. Yeah, you know, I need you. Boys, to love her and to hold. I just want you to touch me. Boys, when a girl is with one. Dance floor, yeah. Whisper in her ear. Must have said something about me. Cause now she's looking over here. You're looking at me with that sexy attitude. With the way your girl's moving in, it puts me in the mood. Hey, what would it take for you to just leave with me? Come on, girl. I'm not trying to sound conceited, but me and you is destiny. I'm from NERD. Aren't you Britney? Let's turn this dance floor into our own little nasty thing. Girls, I can't speak for no one. Girls, I'm gonna need her all the time. Girls, I don't know about your girl. Girls, but I know she's yours and mine. Sometimes a girl just needs one. When a girl is with one, then she's in control. Here we go. Have no fear. Baby, what are you waiting for? Let me see what you can do. Can't speak for no one. Lau, cuéntanos, ¿cuál es el premio de esta semana en los originales? Bueno, pues el ganador de esta semana, Nico, se lleva un kit de productos por 500 mil pesos de la marca Benefit Cosmetics. Y es que es momento de subir el volumen y entintar tu día con nuestras tintas para labios y mejillas. Exprésate a través de nuestros 5 tonos versátiles y conoce nuestro nuevo miembro de tintas, Play Tint. Esta tinta, color guayaba, se desliza dándote un color natural y una duración hasta de 8 horas. Lo mejor de todo es que son a prueba de besos. Encuéntralas en Falabella y falabella.com. ¿Tapaste el baño de tus suegros en tu primera visita? ¡No la recargues más! Pórtate a cualquier plan postpago de WOM desde 35 mil pesos mensuales con 15 gigas, WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Y además, si eres de los primeros 150 mil usuarios, recibirás 2 meses gratis en tu cargo básico mensual. WOM, mereces más. Promoción válida del 5 al 30 de abril de 2021. Aplican términos y condiciones. Conoce más en WOM.co. Vivir la vida más fresca es pasar grandes momentos mientras esperas a que lleguen tus compras de Carulla a casa. Pide tu mercado en carulla.com, en tu app Carulla o a nuestro chat de WhatsApp que encontrarás en nuestra página web. Recuerda que con la opción compra y recoge, puedes pedir por nuestros canales y recoger tu compra en tu almacén favorito sin costo. Carulla, la vida más fresca. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, en 1956, nació Lars von Trier. Perdón, es que a mí me gusta castigar el danés. Les recomiendo la película Another Round con Matt Mikkelsen, el que ganó el Oscar. En un día como hoy nació Kirsten Dunst. La belleza la dejó por su madurez. 1900. No, madurez de los 8 años. 1982. En un día como hoy, una actriz cubana nació. Ana de Armas. 1988. La misma fecha de nacimiento de la señorita Cali. Señora, nadie le cree. Y yo no sé por qué ahora Laura pone todos los días este personaje. La puso. Ah, pero es que cómo no. En un día como hoy, falleció Adolf Hitler. ¿Otra vez? Todos los días lo pone. ¿Qué pasa? No, había nacido. ¿Tiene 7 vidas del gato o qué? Los dos acontecimientos me parecen igual de relevantes. Su nacimiento y su muerte, obviamente. Pues que se acaba junto pero con la Segunda Guerra Mundial. Pero te emocionaste con el de nacimiento, ¿no? O sea, empezaste a llorar con el nacimiento de Adolfo, ¿no? No, y es que además yo me conozco a mi gente que después empiezan a escribir, ¿y qué hubo que no puso Adolfo Hitler? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, cuál es la ineptitud? Ah, no, yo prefiero curarme en salud. Don Adolfo. Muy bien, Lau. Murió Adolfo Hitler. A nadie le consta, Nico. Nadie encontró el cuerpo. No sabemos. Militar y político alemán, Führer de Alemania entre el 34 y el 45. Y mira la que me pone al lado. En el, un día como hoy, en el 45... Claro. Uri Eva Braun, esposa de Adolfo Hitler. Pero esto sí es, pues, mejor. Sí está fácil, ¿no? De la mano. Uy, pero qué fiaca importante, qué pereza, ¿no? Hitler le llevaba a la chica bastante. Yo no puedo hablar de eso. Él nació en 1889, o sea que... Y en el 12, o sea que le llevaba 23 años. No, yo estoy peor. Sigamos. Ernesto Sábato, escritor, ensayista, físico y pintor argentino. Y bien flojo en un día como hoy nació, no, en 2011. A mí sí, pero ¿y qué importa? O sea, porque a usted le guste y a mí no, ¿qué va a pasar con usted o con el destico? Sí, tantos lugares. El man está muerto, el man no le importa ni usted ni yo. No lo sabemos. Tengo toda la obra literaria, se la puedo regalar, porque es que es un bodrio. No la tengo, mil gracias. Oiga, lo sobrado. En un día como hoy nació este hombre, el Soul. El murió en el 2015, nació en el 38. Ben E. King. ¿Eh? Ah, mire. When the night. Y

Pasando el Charco. En los originales. Bueno, una noticia muy buena para los estudiantes del mundo, incluyendo, pues, a algunos que estaban prohibidos. Estudiantes de China, Brasil, Irán y Sudáfrica serán exentos de las prohibiciones de viajar durante esta etapa a los Estados Unidos, habiendo la posibilidad de un rebote de estudiantes internacionales en las escuelas y las universidades americanas. El Departamento de Estado dijo en una actualización de esta semana que los estudiantes y académicos y los periodistas y otras categorías de individuos de estos países podrán entrar a los Estados Unidos con sus visas pertinentes. El verano pasado, Trump hizo algunas excepciones de estudiantes solamente para la Gran Bretaña, Irlanda y Europa. Pero ahora el Departamento de Estado, en otro movimiento más para cambiar todo esto, ha dicho que los que tienen visa F1, M1, H1, programas K12, pues realmente tienen el derecho de volver a entrar a los Estados Unidos. Por lo cual, corrijo, mitos. Es otro paso muy sencillo de Joe Biden. Es que componer el país después de la salida de Trump, no, déjenme decirles, hasta un niño sí, de espaldas. El rasero es muy endeble, pues, como para tener problemas ahí. Hay una sola cosa que les voy a decir. Puede que le siente mal a la gente, puede que no. Pero, así como Trump acabó con todo, le entregó a Biden la economía más robusta de este país en la historia. No se les olvide. Esto no lo hizo Biden. Que tenga 3 trillones de dólares para ayudar, esto fue lo que entregó el otro personaje. Gústenos o no, se dedicó solamente a la parte económica. Lo demás sí, lo volvió trizas. Pero la parte económica que recibió Biden, se está dando bomba el viejo. Está muy descascarado, ¿yo? Uy, está, pero le digo, desportilladísimo. Pero que no se les olvide que todo lo que anuncia de que me aprobaron 3 trillones y 2 trillones, eso es porque la plata estaba. No se les olvide. Claro, obvio. Y eso no se lo podemos desconocer al magnate, pues, que acabó con el resto de todo. Mató 580,000, hizo todo lo peor, pero económicamente dejó al país punto nieve, como dice Nico. Bueno, espere mientras prepara su nota, Nico, para no cogerlo así como tan desportilladito. María Juliana. Bueno, pues hablemos de The Crown, que ha sido una serie muy polémica, hablando de la británica, y de hecho esta monarquía ha intentado de muchas maneras frenar esta producción. Sin embargo, se prepara el rodaje de la quinta temporada. El duque de Edimburgo, antes de morir, aseguró que estaba muy molesto al respecto de cómo se mostró su vida en esta serie. ¡Ídolo! Y de hecho, parece que por lo menos la historia de Harry y Meghan Markle queda descartada de la serie por ahora. La historia que sí se va a contar es la del duque de York, la del príncipe Andrés, pues, que es bien polémico, para algunos incluso irrespetuoso, pero la producción está teniendo muchos problemas porque no hay un actor que lo quiera interpretar. De hecho, perdón, tuvieron que su... Perdón. No han mirado bien las posibilidades del actor. Oye a tu lado quién habla y decides quién podría ser el príncipe. ¿Quién será? ¿Quién será que acá en los originales? Camargo. ¿Podría estar el actor? Puede ser. Nico, te puedes postular. Vamos, Nico. Hombre. Puedes hacer, mira, así como nuestra entrevistada que decidió cambiar su carrera y está triunfando en Hollywood. De pronto sabes, Nico. ¿Quién quita, no? Yo sí, pensé, bueno, en Orlando, pues, pero tal vez no es étnicamente, no es como el príncipe Andrés. ¿Cómo? Nicolás, y es lechoso como el príncipe Andrés. Bueno, y polémico. Entonces, bueno, este rodaje comienza en junio. La verdad es que no es que tengan mucho tiempo para elegir al actor que debe interpretar al Duque de York. Ahí está. Nicolás Samper Camargo, pero qué. Claro, ¿cómo no lo pensé antes? No tienen un casting más. Y lo hace gratis, porque él con tal de salir no cobra nada. O sea, sí. Que manden un cazatalentos, acá lo tenemos. Bueno, Nicolás. Terminó por fin la historia de Ionesco Dumitru. Sí, imagínese. Terminó después de haber terminado, es muy curioso. Porque Ionesco Dumitru lo encontraron unos niños en un barranco, en Valencia. Estaba muerto. Llevaba ahí un mes, en ese barranco. Tenía 53 años. Esto ocurrió el 1 de noviembre de 2007. Desde ese momento, el cadáver de Dumitru estaba en el Instituto de Medicina Legal de Turia, a la espera de que alguien pudiera contactarlo y pues llevar el cuerpo para darle sepultura. Pues estuvo todo ese tiempo en una nevera, el cuerpo de Ionesco Dumitru, hasta el año 2020, donde apareció alguien. No. ¿Cómo? ¿Estaba putrefacto? Ya estaba en condición esquelética. Y entonces apareció alguien en 2020 preguntando por el destino de Ionesco Dumitru. Pues apareció una hija del hombre, que ella no le había perdido el rastro a su padre y demás. Y ya ordenaron la exhumación del cadáver, la salida pues de la nevera, y su hija se lo va a llevar a Rumania, lugar donde había nacido Ionesco Dumitru, que duró casi 15 años dentro de una morgue, esperando a que lo recogieran. ¿Qué tal? Nico, usted sabe que yo pensé que era un dictador africano, una cosa importante. No, era persona. Un hombre cualquiera. Cualquier cosa. Ahí están las historias. Ahí no hay ninguna historia, eso es una cosa que importa, un señor que se muere ¿cómo y lo que no importa? 15 años sin un cadáver insepulto, guardado en la morgue. Así eso es una historia. 15 días. No, es la mejor nota de todo el programa. Pero sin dudarlo. Laura Hoyos. Bueno, el que no es cualquier cosa y que está cero desportillado es David Beckham. Sabemos que él pues tuvo su exitosa carrera como futbolista, que su matrimonio pues es uno de los más reconocidos. Pero este señor obviamente también tiene muchos negocios y simplemente en su negocio de calzado, fragancias, relojes y ropa, pues este hombre se hace al día unos 57 mil euros. Así que el señor está muy bien. Esto solamente por esta parte, ¿no? Pero recordemos que él tiene también muchos contratos de publicidad con su imagen y otras cosas, como por ejemplo su estadio, ¿no? Entonces él sí está muy bien, David Beckham. Un poco mal casado, pero muy bien. Uy, sí, qué vieja antipática. Y fea, perdón. La belleza no la acompaña. Nadie es feo. Tones and I, Dance Monkey. Dedicada a Nicolás Samper. Uy, es otra canción de verdad. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know to stop me dead while I was passing by. One more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your sound. Ooh, you make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before.

del gran barrio del Greenwich Village, donde ya están identificados y todo el mundo feliz con 50% de capacidad hasta el primero de junio, de julio, en que el alcalde Raúl Di Blasio abre la ciudad completamente, incluyendo Broadway. El que tenga una obra, que la ponga. El problema es tener la lista. Y la moda, donde no podremos entrar ni Nico ni yo. Laura y María Juliana podrían, sin ningún problema, y es la moda de los bares exclusivamente de lesbianas. Es la moda en Nueva York. Amigos, muy amigos. ¿Alguien tiene amigos, amigos? Yo tengo algo muy chiquito y es con el obispo Munilla en Alemania, que impone ayuno y oración a los curas que bendicen parejas homosexuales, y de hecho centenares de sacerdotes alemanes convocaron una macro bendición de uniones gay con el partido de sus respectivos obispos. Esto se va a llevar a cabo el 10 de mayo, pero uno, esto es en respuesta claramente a la prohibición del Vaticano de la que hablamos hace un par de semanas, pero otro obispo que no está de acuerdo dice que deben ayunar y orar como castigo. Amigos, muy amigos, Nico, ¿no tiene alguien? No, yo no, le digo que no tengo, la verdad. ¿Para qué le voy a mentir? Laura, ¿no tienes amigos, muy amigos? No, es que... No estaba preparada para los... Contiene el programa paupérrimo, pero no importa. Eso hace un programa inclusive mejor. No, a mí me gusta. Bah. A mí me gusta que la gente no tenga contenido. Eso es como el mal servicio en los restaurantes. Mira. Eso... Carlos Gómez, a la pregunta, no, Nicolás. La Ay, hombre, pero es que de verdad, no es que yo no, aquí estaba buscando y no tengo amigos muy amigos. Bueno, la pregunta del día en los originales es la siguiente. ¿Alguna vez has sido acusado, castigado o regañado injustamente? ¿Por qué? Carlos Gómez dice, un día lluvioso presté a un levante celo la chaqueta que llevaba, prenda que compartíamos con mi hermana. Oh, sorpresa, cuando metió la mano en el bolsillo y sacó un adminículo femenino, no imaginé que ella corriera tanto. Y yo más mientras gritaba improperios. Juan Pies Cuadrados, hace muchos años estaba con mi novia en un supermercado. Estábamos en el pasillo de la panadería, estaba llena de señoras. Mi novia sale caminando, sacó a pasear una estrepitosa flatulencia. ¿Cómo? Y ahí estaba yo, siendo observado por todas estas señoras que me reprobaron como si yo hubiera cometido ese desacato al medio ambiente. Nota 5-4. Quiero resaltar que Nicolás, sin hacer nada ayer en el programa, fue el tema del día. Grande Nico, el Novichok de la radio. En la FM, la WRCN Radio, Olímpica Estéreo, es un monstruo. Nota, Laura Hoyos. 5-8. Sí, 5-8. Aclamado. Bah, Nicolás Estéreo. Bah. Una amada que tenía era un poquito celosa. Me vio hablando con una amiga y de una vez me montó la horrorosa. Se fue para la casa y se trajo el revólver del papá. Afortunadamente, cuando disparó, nos dimos cuenta que no tenía balas. Pero qué susto tan HP, Ricardo Soto Samuel. Bueno, 0-1. ¿Cómo me gustaba esa canción de Police, Gloria Pedraz? Lore Martínez. Un novio me acusó de haberme entregado las mieles del amor con el mejor amigo de él, lo cual nunca fue cierto. Yo me entregué las mieles del amor con su hermano. ¿Qué? Eso es muy bueno. ¿Cómo que qué? Lo acabamos de leer, Nico, claro. Y esta mujer dice que qué. No, ¿qué? O sea, ¿qué es este giro dramático en la historia? Mi amor, ya lo leí hace... Nico... No, por eso, pues estoy extasiada por el giro que tuvo la historia. A mí me da una pena contigo, pero nos estás cañando, no estás oyendo el programa. Que sí, que el novio pensaba que le engañaba con el amigo, pero no, era con el hermano. Peor Nico, aún. Lo leímos hace una hora. Pero de pronto la uno sabe eso. No, pero me parece fantástico que sea uno de los finalistas. Si Nico quiere, obviamente. Los finalistas. No, o si sea, Nico quiere. Para mí, en mi corazón, sabe. Es la usabe sorprenderse dos veces. Es que eso me parece muy lindo, que no pierda la capacidad de asombro. Exacto, no la pierdo. Me gusta. Cuando son buenos me sorprendo. Varias veces hemos anotado en esta columna la sobreactuación de Margarita Ortega, quien en plan serio es una buena lectora de noticias, pero cuando le da por su cómico dramático tema, especialmente cuando incursiona en 3, 2, 1 y Miñapa, pues es verdaderamente empalagosa. Y yo quisiera decir que es realmente lo peor que he visto en la televisión. Es no, que hace caras, solloza, no, se ríe, no, mira coqueta. Margarita, no. Ponte las pilas. Seguimos. A la pregunta... Uy, pero Nicolás se quedó serio. Gustarle Margarita. ¿Tomo dónde? No. Yo he visto cosas no tan buenas. ¿Usted ha visto cosas peores? Lloro. Uy, sí, le bueno. Digo. Y pagando. Bueno. Bueno, Nico, ¿qué más hace de parte, vainas? Hace parte de ese conglomerado, de hecho. Uy, pero es que hay cosas muy dramáticas, ¿sabes? A mí me preocupa un poco la situación. No, a mí Márgara no, pero... Sí. Uy, a mí Márgara cuando empieza a hacer pucheros, ay, no. O sea, cuando... sí, entiendo que no le queda tan bien, estoy no de acuerdo. No me gusta. Pero, no, me parece que... Hay alguien un poquito más sobreactuado ahí. ¿Pero usted qué opina cuando hace puchero y cuando levanta los ojos y los pone en blanco? Los vuelve blancos. Yo no puedo hacer esa. Si yo me los jalo para arriba y se vuelven blancos. Pero sola se le vuelven blancos. No, o sea, hombre, tranquilo. De verdad es demasiado sobreactuado. Es una pesadilla. No. Bueno. No. Yo pienso eso. Es que yo no le estoy culpando a usted. Te fresco, hermano, yo caigo solo a la lora. Bueno, tranquilo. Pero es un derecho. Es que estaba por decirlo y alguien me escribió alguito y digo, bueno, desaprovecho porque es que tengo esa bala atascada, hermano. Tocaba echar. Y no me den hace más rato cuerda quería hacer catarsis ustedes. Uy, hermano. Cuando hace cara de coqueta y besita y boquita de discotequera, ay, no. No, pero sí, pero déjeme a mí expresar mis opiniones. No, pues usted verá, de acuerdo. Discotec de YouTube. Bueno, pues no me decepcionaron. Hay alguien más sobreactuado ahí, insisto. No, pero dígalo, yo ya dije lo que yo... ¿Adriana Tono? Uy, pero ah, listo. Usted también... Ah, bueno, usted no me toríe. La dicha con la hermosura, ¿no? Pues bueno. No me toríe, es que también, usted también, vamos pues con Tyson, listo, hágale. Pero esta otra chica es actriz, entonces hace muchas más morisquetas, es que la otra es limitada en su actuación. Estoy peor. De acuerdo. ¿Estamos no, de acuerdo? Es que la... No, pero peor Margarita. No. Pero a mí Adrianita dos... se pifia. Bueno, que entre cantando. El diablo y escoja, ¿le parece bien? Pues sí, hombre, nosotros ¿quiénes somos para escoger eso? ¿Quiénes? Pero que entre el diablo y solo tiene esas dos posibilidades para llevarse a una. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Yo perfecto. Simplemente doy las llaves de ese portal. No, es que también me tiró otra muy alta. Es que me tiró bueno, pero es que usted está diciendo es Lope. No, espere un momentico que nos falta una herramienta importante en este rompecabezas. Haré paso número 3, por favor. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mientras tanto, vamos con lo que tienes. El arepaso final es, tengo el balance de Walt Disney Company. Sí. El balance es activos, propiedades, pasivos, deudas y el patrimonio. voy a leer un poquito los activos de Walt Disney Company, ¿no? Sí, que me llamaron la atención. Bob Iger es el que tiene que presentar ante la junta directiva este balance. Pero me gustó mucho los activos. Es que me gustaron, hermano. Entonces, estuve mirando bien. Nunca me ha llegado, pero me llegó el balance. Son 30 hojas de vainas. Y dice, activos de la compañía, efectivo y equivalentes de efectivo, inventarios, costos de licencias y avances, producidos, atracciones, edificios, equipos, depreciación acumulada, parques, resorts, propiedades, proyectos en progreso, tierras, intangibles, goodwill y otros activos. ¿Cuánto valen los activos de Disney? Uy. No, mejor dicho. En dólares. Me encantó. No. El libro que me dio se llama Fiscal Year 2020 Annual Financial Report. Está muy duro, Jonathan, esa presentación, hermano. Por favor, danos la mano con la modulación del programa. A ver. Porfis, Jonathan, no te nos descuides. Puede sobremodular, hombre, gracias. Vamos a leer, yo ni miré cuándo mandaron. Yo me fui para el diablo. Orlando Rivera. 95 millones, ah no, 30 mil millones de dólares. Eso vale el tía, mijo. Elena Correa, el día. 900 mil millones. Laura Natalia Franco, 120 mil millones de dólares. Laura Hoyos Paz, muy bien. Laurita, bien, claro, ya. Y una dijo: yo no me someto al escarnio. Nicolás, 15 mil no, millones con ahorros, de dólares. ¿Para qué? 15 mil millones. Menos uno para Laura Natalia Franco. Originales. Y menos uno para María Juliana Correa. Por arriba y por la abajo. Correccional. No, pero si ya no respondió. Corrected. María Juliana Correa dijo 900 mil millones de dólares. Por eso, pero Natalia no respondió. Yo no respondí. 120 millones de dólares. Correcto. ¿Quién fue la que no respondió? Y Laura Hoyos menos yo, dos. Yo. Ya me bajé esos puntos. No, pero cuando alguien no responde, solamente se pone un menos uno. Perdón, bueno, Laura Hoyos, no contestar ha sido paso. Así. Contestar sí, yo paso. Contesté. O no paso. Responder es menos dos. Lacónico paso. Bueno. Menos dos. Listo, menos uno para María Juliana, menos uno para Laura Natalia, menos dos para Laura Hoyos. Listo. Nicolás, no, 201 mil millones de dólares. Miércoles. Vale, los activos de Walt Disney Company. Qué bárbaros. No es mucho. Los pasivos cuestan la no despreciable suma de sí. Liabilities. Liabilities. Pero dice, ¿dónde está el total de los liabilities? No, 26 mil, no deben nada, es ídolos. No, sus manes están perfectos. Y el patrimonio 88 mil. Ustedes saben que activo es igual a patrimonio más pasivos, pues eso suma también 201.549 millones de dólares. Con mucho gusto les comparto este libro que me llegó, porque sí. Bob Iger me pide asesoría. Ah, me parece para bien. Los estados financieros de Walt Disney Company. Me parece más que justo. Pero si quiere hacemos otro de inventarios, les tengo también el PIG que le gusta tanto a Nico, le tengo. Exacto, de todo yo. Todo eso, todo, domino eso. ¿Cómo quedó la repaso finalmente? Y Laura, te felicito, por favor. María Juliana termina con menos 25 puntos, Orlando bien, con María menos Juliana. 15, muy Nico bien. Con menos 7 puntos, Laura Natalia 4 y yo termino con 7 puntos. Tampoco fue tan sorprendente lo de Laura Hoyos. No, sorpresa, sí, a mí sí me parece. No, pues para eso son los ahorros. El palo del mes. Muy bien. Terminamos con The Weeknd y Ariana Grande, Save Your Tears. Muchachos, descansemos de todos. ¿Le puedo contar el ganador de la semana? Claro, y ya dijimos el premio. ¿Quién ganó? Mire. A la pregunta. Eso debe ser una chambonería. ¿Usted se averiguó ayer qué pasó o no? Tengo, perdóneme, todo está en mi mente. Todo. absolutamente tú, todo. Tú estás en mi mente. Y el ganador esta semana fue del tema de hoy. ¿De alguna vez has sido acusado, castigado o regañado injustamente? ¿Por qué? Y ganó Lore Martínez, que dijo: un novio me acusó de haberme entregado a las mieles del amor con el mejor amigo de él, lo cual nunca fue cierto. Yo me entregué a las mieles del amor con su hermano. ¿Qué? Está tratando de arreglarla, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo? Ídola. ¿Cómo? El lunes nos vemos. Vamos con música. Feliz fin de semana. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. I don't know. Soy Juanes. ¿Ya probaron la nueva aguapanela, la nuestra? Uf, está buenísima. A mí de verdad me gustó demasiado y quiero invitarles a que la prueben. Nueva aguapanela, la nuestra. Con panela de verdad. Pruébala. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y este sábado y domingo estaremos viajando en el tiempo. Sí, el mismo fin de semana, 1 y 2 de mayo, pero de 1987. conocer cuáles eran los 20 superclásicos para ese momento. No se pierda nuestro programa el sábado 10 de la mañana, domingo 8 de la noche, aquí en la FM. Tiendas D1 está siempre cerca con el regreso de algunas restricciones de movilidad. Anticípate a mercar sin que te cueste más y pide tu domicilio en nuestra página web domicilios.tiendasd1.com o descarga nuestra aplicación móvil. Tiendas D1, calidad alta a precios muy bajos. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por deporte. Los espero para anotarnos un hit. Hemos descubierto que detrás del sonido que produce la